México, transmitiendo en vivo y a todo color el podcast número uno de la región, el podcast de Chicharrón con Pelos. Y con ustedes, damas y caballeros, el Verdolaga y el Putiné. Y el Fer HD. ¡Lotería! ¡Lotería! Y como cada episodio, la orquesta de Chicharrón con Pelos. Tocas la flauta y el bajo. Ahora está el intro. Flauta transversal y angular. De lado a lado. Entre la tramas. Y eso. El intro que según esto habíamos grabado, pero no se pudo grabar. Tendremos que checar ese asunto, ¿eh? Mis queridos y finos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien. Mi querido. Mi querido Putiné, te saludo con mucho gusto. Con mucho gusto. Con este nuevo intro que de la nueva temporada del podcast de Charro con Pelo. Muy sensacional. Oy. Hombre, arrasando y levantando faldas. Levantando faldas, ¿sabes? Sí, como yo. No, una cosa descomunal. Los saludo igualmente a toda. Pero faldas, racista. Faldas escocesas. Pero faldas escocesas, que se vea pura verija. La verija de toda la verija. ¿Qué es la verija? La verija es sí. Donde metes la ropa cuando vas de viaje. No, esas son las valijas. ¡Ah, jaray! La verija. ¡Ah, jaray! Bueno, saludo también a mi estimado Verdolaga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy venimos uniformados, güey. Yo vengo uniformado. En este podcast número 40. Es que estamos iniciando nueva temporada. Ahí. Y nos da gusto portar la playera original. La playera oficial. Llévela. La del concierto. La playera oficial del concierto. Y con eso le damos la bienvenida. Y gracias a la racita que desde hace como media hora estaba aquí en el chat de Facebook, de Livestream. Al fin nos tuvimos así como que una serie de problemitas. ¿Quién sabe? Estas cosas tecnológicas se atrofian de repente. Pero bueno, pues ahí está. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Uh-huh. Pero bueno, saludamos a José Ricardo Rivera Fuentes. Salud, Susy Rice, la magua, como siempre. ¿Cómo es tu mamá? Super fan. Raúl Maldonado dice, el HD se ve preocupado, por eso sí, dándole la HD. Sí, estaba muy preocupado ahorita tratando de arreglar el asunto este. Es que desde las 8:25. No, ya, apenas son las 8. Digo, entonces... las 7:25, perdón. Desde las 7:25 queríamos conectarnos al livestream y pues que no se dejaba. No se dejaba, y estábamos aquí tratando de arreglarlo. Raúl Maldonado, y si ya los escucho, Armando Carranza, un saludo también para él. Desde Costa Rica, es el chavo ese que nos escucha. Es el tico. Dice, güey, empiecen, ya estoy estrenando mi iPhone 4S, recomiéndeme buenas apps. Ahorita vamos a ir con las apps. Esta semanita, estas dos semanas estuvieron de rompe. Con Tokio. Con Tokio. ¿Quién más está? Bueno, ahí está Gabriel. Agárrame el chile y juega con él. A ver, Gabriel, todos, ¿no? De Torreón, José. Bueno, ya está. Armando de Costa Rica. Muy bien. Saludos a todas. Y pues a la racita que nos... que está en ahorita pues, en el Facebook y todo eso, pues los invitamos a que se conecten con este podcast en vivo, y pues, si no, pues lo descargan en iTunes, ¿no? École cuá. Muy bien. Gabriel Gasca, es que tratamos de hacer así, como nueva temporada, un nuevo intro, y ya los vamos a hacer más pulidito, más rico. CHCP Nightlife se llama. Está poniendo aquí Gabriel Gasca. Ya me la robaste. La traía en la puntita de la lengua. De la valija. De la vejiga. Muy bien, pues ¿cómo les pinta la semana? Me imagino que vamos a iniciar con la nueva temporada, pero viejas costumbres, ¿verdad? Como el... Pues, sí. Como sí. La efeméride del... Verdolaga, ¿verdad? Verdolaga. Verdolaga. Ahí te van las serpentinas. Pues, ¿dónde te las pusiste, manito? Pues yo las traía por aquí, pero... A ver, venga, venga. Ok, venga. Comenzamos con las efemérides. Fíjate, en 1957. Ahorita te pasó. Estás platicando, hombre, porque siempre tienes esa manía de interrumpir. Ay, perdóname la vida, hombre. Bueno, tú pásale. Aquí es gacho. No, espérame, pues vamos ahora, ya no quiero. Ay, no. ¿No? Bueno, pásame. ¿Por dónde? ¡Ay, qué rica! Ándale, ándale, venga, venga. Ok, hace 55 años. Sale a la venta el primer vehículo llamado modelo 600 de la SEAT. ¿De la SEAT? De la SEAT. Oh, de la marca española. Esto se da en el viejo continente. Sí, allá en... Sí, porque cuando entra aquí la SEAT hace unos 10 años, ¿no? Más o menos a México. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, se da el lanzamiento del primer vehículo llamado modelo 600, que también fue conocido como Pelotilla. El Pelotilla. Y la Flotilla. Sí. Lo quería comprar. Sí, bueno. La sacas de onda bien machín. Sí, por prestarle atención. Pero bueno, fue construido bajo la licencia de la Fiat. Tú no nos hagas caso. No, bueno, fue construido bajo la licencia de la Fiat, este vehículo. Fíate. Fíate. Que hace rato les preguntaba que cuál es el modelo de la Fiat que venden aquí, que es el modelo 500. El modelo 500. El 500. Bueno. ¿Qué tiene que ver Seat con Fiat? Pues fíjate que la Seat es la marca española. Ajá. Y algo tuvieron que ver. Porque son vecinos del viejo continente. Bien por eso. Manipulando todo el día de hoy. Saqué la pregunta de tirabuzón. Exactamente. Bueno, no sé qué tengan que ver. Es que dijiste Seat al principio. La Seat la fabricó en España. Ah, el 600. Sí, y hace 55 años surge el primer vehículo. El 500. El 600. Ah, el 600. El 600 de Seat. De Seat. Okay. Ajá. Bueno. Sobres. Después va saliendo la competencia como el Renault 5. Y esto hace que este carrito se salga de producción o lo dejen de hacer en 1973. De hecho, salió primero el Renault 4. Bueno. Aquí como la competencia era el Renault 5. Ah, la competencia era el 5. El Renault 5 tenía mejor estabilidad o mejores... periquitos y... Y eran los carritos estos que parecían zapatitos, ¿no? Que le llamaban aquí el... El zapatito. El zapatito. El famoso, ¿no? Zapatito. Y aparte, como es la efeméride de Perdolaga, pues fue el 5. ¿Salió? Sí, en realidad no importa lo que nosotros digamos. Exactamente, güey. También pudo haber salido el 3, porque primero es el 1, el 2 y el 3. Sí, así es. Muy bien. Y nos puede decir mentiras y nadie se da cuenta. Exactamente. Bueno. Vale. Pero bueno, algo hicieron. ¿Y luego? Bueno, el último vehículo que se hizo fue el 3 de agosto de 1973. ¿Y? Se hicieron un total de 799. ¿De 700? 799, 419 vehículos. ¿Cómo? A ver. A ver, ahora sí me vas a prestar atención. A ver, pinche Jordi. Ahora sí me vas a prestar atención. Ay, güey, te voy a prestar los nylon. Porque ya con esos números, güey, me bajaste los calzones, güey. A ver, chécale. 749, 475. A ver, ahora sí vas a prestar número, atención. Güey. Chino, güey, o sea, si no sabes los números en millones. En semillones. En semillones. Tú préstame atención, ¿ok? Te la presto. Bueno, al salir el último vehículo, los fabricantes, o los que estaban ahí, los trabajadores, pusieron una pancarta que decía, naciste príncipe y mueres rey. De este cochecito. Del 600. Del 600. Que se hicieron 725, 423. Okay. A ver, sácale. ¿Y por qué me dices a mí que lo está diciendo el Sir Producer, güey? Yo estoy repitiendo nada más lo que él dijo, güey. Ay, güey. Bueno, y ahorita en México se vende un modelo bajo la firma Fiat del 500, ¿verdad? Sale la... Sí, ajá. Que estábamos viendo el precio de ese vehículo. ¿Cuánto cuesta, manito? ¿Manual o automático? Manuel. Dámelo en manual. Ahorita te lo digo, manual. 335,429. Si lo quieres, todo equipado y todo el asunto así a machín chicharrín, te sale casi en 264,923,000. ¿264,000? 23,000. Eso es más. Ese es el manual. Si requieres factura. Si no, pues te lo quitan los 23,000. Como quieres, te atoran el IVA, ¿no? Te quitan los 23,000, 2,000. Ah, bueno. Fácil, fácil. Sí. Sí. Bueno, bien hecho, bien hecho. Bueno, pues esto ocurrió hace 55 años. ¿Qué? La producción de este vehículo. Ah, del 500. De... No, del 600. Ah, ¿qué tiene que ver con el Fiat, güey? Algo tiene que ver. Son primos hermanos. No, es que... Como son del viejo continente. Lo que pasa es que como es nueva temporada, se me hace que lo estamos pescando desenganchado, güey. Y andas ahí con los números medio raros, güey. 600, 500 y quién sabe qué. Y súbeme y bájale y súmale y más. Está bien, está bien. Bueno, perfectamente bien contestado. ¿Algún efeméride que realmente tenga sentido? ¿Tienes otro? No, es que sabes que... No, ¿sabes qué? No había. No había una buena efeméride interesante el día de hoy. Pero y dije, bueno, para los amantes de los vehículos, me parece muy interesante. Fíjate que el carrito, el 500, que tendrá que un año o un par de años de haber salido aquí a México, a la venta, ¿no? Lo acabo de ver ahorita en la calle, precisamente a mediodía, que venía a los estudios. Venía para acá y vi un 500 que aparte me zurró el palestino libanés, porque venía como a 30 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, güey. Y estaba yo así de que, oye, ya muévete, man. Y lo traía una huerquita típico, ¿no? El color blanco. Techo. Blanco techo. Y así la chavita ahí, más o menos, con el asiento hasta adelante. Y ahí como que se lo acaban de comprar, ¿no? A la chavita. Y ya ves que es un carrito que... Chiquitillo. Demasiado compacto, güey. Que dicen, o sea, que de hecho, si estás así grandote y tronchón como yo, pues ya no te lo... Ya no te subes, te lo pones, ¿verdad? Uh-huh. Porque está demasiado chirris. Entonces mi pregunta es, ¿para quién va dirigido el 500? Porque va en una lana. Sí. Fíjate. Es un carrito que está importado de Italia, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Está bonito, es un carro con estilo retro de aquel 500 muy famoso que era la competencia del Mini. ¿Sí? En su momento, pero, oye, ¿tú te comprarías uno de esos? Por esa lana, güey, yo... Mira, Toño, yo creo que... Primero déjame vender el mío. Porque y nomás no sale. Sí, no, porque nomás no sale. Pero no, a mí se me hace mucha lana para ese carrito compacto. Hay ahorita muchos carritos de área compacta y están así como que más coquetones. Que le llaman el subcompactos, ¿no? Uh-huh. O sea, el compacto viene siendo como un Jetta, un Civic. Esos son los carros compactos, pero estos están más abajo del compacto. ¿Y dónde pondrías el City de la Honda? También es un subcompacto, güey. ¿Igual que este? ¿Que igual que el 500? Es que el City no viene al caso, güey. Realmente el de Honda, porque es casi como un Civic, uh-huh. Pero más. Porque es que es sedán, güey. Sedán, hay que poner uno, güey. Todos sedán, ahí todos sedán. En la Civic todos sedán. Se dan unos con otros, sí. Y no. Lo que sí es que con este precio de 200 mil pesos, sí te alcanza otro buen vehículo y no tan chiquito como este. Por ejemplo, un carro que no me gustaba antes, pero ahora ya el diseñito estaba bonito y todo, el Corolla. El Corolla de Toyota, el nuevo, uh-huh. Está muy agradable. Uh-huh. Y te anda rondando fácil, igual que un 500, ¿verdad? Más o menos. Pero el 500, pues, es ser italiano y es un carro así tipo el Mini, que es con asientos retro. De piel. Sí, vidrios eléctricos, todo bien bonito y todo. Ahora imagínatelo convertible, güey. O sea, no te queda nada de carro, güey. Nada, te están vendiendo aire. Pero bueno, está medio monón. No me acaba de gustar el 500, pero pues es un carro que ahí que más o menos me gusta más el Mini. O el Swift. El Swift de Suzuki. Tiene un poquito más ahí de... Fíjate, el i10 que salió en lugar del Atos. De la Hyundai. Que lo comercializa Chrysler. Uh-huh. El i100, se me hace muy coquetón. i10, perdón. Está coquetón, está bonitillo porque es de Hyundai. Hyundai está haciendo muy buenos carros en Estados Unidos. De hecho, está ganándole hasta Toyota en ventas. Pero pues aquí pues, tiene que comercializarse por medio de una marca que ya esté establecida. Muy exactamente, bien. Perfectamente bien contestado mi HD. Y bueno, es que tenemos muchos comentarios. Vamos a darle así seguimiento de volada. Por primera vez en vivo dice Ricardo Daniel Mireles González. Ricardo, sí, es que es ese bebé. Ricardo. Gabriel Gasca, el zapatito, decían, José Ricardo Rivera, hay puros Ricardos, y sí, hay puros Ricardos aquí ahorita. Susie Roy dice, ¿dónde está Larry? Como que ya se extraña aquí en el chat. Armando Carranza, hoy es el día que Martin McFly viene al futuro. ¿Hoy es el día de Martin McFly? ¿De verdad? Que ¿a poco es un junio? ¿Sí? Es un... ¿qué no en hoy? Abril. Oye, ¿qué día estamos grabando hoy? Por cierto. Hoy, un 27 de junio del, del 2012, que por cierto cumple años mi señor padre y mi papá ya es grande. Ah, tu papá ya está grande. Felicidades. Señor Don Lalo. Don Eduardo también. No, no, no. Se llama Ladislao. ¿Cómo? Lalo. Mejor. ¿Verdad? Sí, mejor. Ladi. Ladislao. Dali. Es como Ladies Lao. De Lao. Y cuando tomas te vas de Lao. Okay, exactamente. Entonces, a ver, ¿cómo? Ladies Lao. No, Ladies. Ladies Lao. Ladies Lao. ¿Viene de alguna cosa ahí? Viene de familia de mucho abolengo. ¿Ah, sí? ¿De sangre azul? ¿O? De, no, no, no. De sangre. Rogelia. Este, derramada en la. No, no, sabrá Dios. Mi señor padre es de... Se me hace como que es nombre de rancho, ¿no? Así sí, de ejido. Es el, mi señor padre nació allá en el Tamaulipas, en un pueblito que se llama Yera. ¿Yera? Yera, antes un rancho. Así se llama, Yera. Yera, Tamaulipas. Dicen que es muy bonito, la verdad. ¿Será? Yo créeme que no conozco más que ni madre Tamaulipas. ¿Nunca te llevó así tu papá, así, a su pueblito nunca natal? Me llevó y así. Nada, güey. Álgame Dios. Entonces, este... Pero dicen que es muy bonito, que se dan uno con otro, si se deja. Se dan los no, hombres. Bueno, saludos a... Yo sé que mi papá no tiene Facebook. Ya le mandé sus felicitaciones, pero... Ya después le contarás. Después le contaré. Hoy escuché que... muchos saludos en el podcast. Exactamente. Entonces ahí, este, va. Bien muchas bonito. Felicidades. ¿Qué edad cumple? Dice él que cumple 69. No. Dije, mire. A otro hueso con ese sí. perro. Así, ¿cómo no? Le dijiste así, festéjese. Sí, así, así dele usted, pero... Y no me vengas con esas aquí. Si uno. A mí con esos... No, no. Ya, más hermanitos no quiero. Sí, le dije, no, espérense, no, hombre, debe andar como en los 79, una cosa así. No. Creo no que tanto. Por ahí, anda por ahí, pero... ¿Te sabes la fecha de nacimiento? No, no, güey, no. Soy malo para ese desmadre. Bien mal, no me voy a poner, me sé la mía. ¿Va? Sí. Pero bueno, felicidades, señor padre. Alfredo Reyes dice, hay un Fiat edición Ferrari. Ah. Es el sí, punto, el, ¿no? El punto. Punto, con N. Que él tiene el quemacocos que se va deslizando. Plegando. Ah. Sí, es y lo único que tiene de Ferrari es el color. De hecho, Fiat es dueño de Ferrari. Contrario a lo que se pudiera por eso hacer tienen que algo que ver. Sí, claro, por supuesto. Lo que Fiat compró Ferrari y es el dueño. Nada más porque lo compró, ¿verdad? Si no, no sería el dueño. O algo así. Sí, exactamente. ¿Y como... con Seat qué tiene que ver? Nada, nada, nada más 500, 600, no, nada más, no pasa nada. Pero primero salió el 3. Sí, 3, 4, no importa. De hecho, la efeméride no tiene sentido. Muy bien. No. Susie Roy dice, yo quiero una cheve. Pero dio tema. ¿Tema más? Un tema más. Claro. Ya hablamos del, ¿eh? De sí, todos. Del 580. Y eso que no traemos nada de tema, güey. Y mira. Dame una cheve, güey, dice Susie Royce, para que mis tristezas aprendan a nadar. ¡Ah! ¿Pero por qué Susie Royce? ¿Por qué estará tristona? Sí. ¿Y Susie Royce es mujer? Pues según esto, dice... ¿Dice? Hasta no ver calca, no creer. Oye, hablando de las calcas, sí. A ver, platícanos el problema, porque de hecho están preguntando que qué onda con las sí, calcas. Sí, hay ya una lista como de 12 personas que están en mandó su dirección de correo para mandarle las calcas. Las mandé a hacer el lunes pasado, me dijeron, están el miércoles. Voy el miércoles. Están el jueves. No. No, oye, las están cortando ahorita, en un ratito más las tienes listas. Bueno, tráeme una muestra, por favor. Bueno, sí, por mientras pague. Ok, voy a pagar. Ya voy pago, ya me traen la muestra. Le dije, ¿sabes qué? Esto no fue lo que te pedí. Te había traído una muestra y me estás entregando otra cosa. Ah, es que la máquina se descompuso. ¿Y por qué no me dijiste el lunes? Ah, pues es que... No, esto no es lo que te pedí. ¿Quiere que le regrese el dinero? Sí, regresame el dinero. Pues ya me regresó el dinero. Entonces estoy buscando ahorita un proveedor que haga bien las cosas. Entonces, aguántenos tantito con las nuevas calcas. Por favor. Porfitas. Porfis, porfis. Mira, está sensacional, porque realmente queremos iniciar con esto. Y si escucharon el intro, se darán cuenta, si no, para que lo escuchen en, ya cuando descarguen el podcast. Vamos a iniciar una nueva temporada, pues para darle ahí como que la nueva temporada del podcast de Charro con Pelos. Iniciamos el 40, vamos a iniciar con nuevas calcas, con un nuevo logotipo, que van a estar, al parecer, están más o menos bien. Les nuevos van a usar colores. Nuevos colores. Nuevos colores, más bien, no logotipo, sino nuevos colores, ¿no? De hecho, en la página charroncopelos.tv ya van a ver el nuevo logotipo, que es muy similar, pero pues, cambian los colores nada más y se ve así un poquito más, así como que más quién sabe cómo. Entonces, les va a gustar, así van a ser las calcas, con el nuevo, los nuevos colores del logotipo del Chese Podcast, y bueno, ya se las vamos a mandar. Al chavo este que ganó la playera, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Caimán Rodríguez. Bueno, a él le preguntamos que si se esperaba con las calcas nuevas, y dijo que sí, que no había bronca, y por eso no se le hemos mandado. ¿Ah? Así es, afirmativo. Exactamente, bueno. Muy bien. A otra cosa, mariposa. Otra cosa, mariposa. Mi querido Putiné. Pues, fíjate que estaba viendo el fútbol. Oye, qué buenos partidos de la Euro. Tengo que hablar de la Euro. Oye, yo no supe cómo quedó el España-Portugal. Ganó España en penales. ¿Y cómo quedaron en tiempo regular? Cero. Es que España-Portugal es un clásico ya de... Fue un juego de entre que... De toma y daca, entre que Cristiano Ronaldo, Iniesta y cosas así por el estilo. Ni esta ni la otra. Y pues como no estaba... Oye, es que estaba medio Real Madrid y Barcelona ahí jugando. Haz de cuenta. Una rivalidad muy, muy cañona. Estuvo muy bueno el juego, muy entretenido. Cristiano Ronaldo tuvo una, güey, así de que métela y se acaba el partido en el minuto 84. No me digas eso. El vato la voló, güey, allá tumbó como dos, tres luminarias. Pero muy bueno el juego. Los tiempos extra también muy a toda madre. Los penales ya no los pude ver porque ya ahí me llegó un cliente ahí en la oficina. Entonces pues, ya me cortó la transmisión. Pero han estado los juegos muy, muy a todo. Digo, esto que fueron los cuartos de finales y ahora, ¿no? Sí, ya. La final. Mañana esperemos que salga. Mañana pasa Alemania, ¿no? Alemania. ¿Alemania es qué? Es Alemania el otro. Alemania el otro, versus el otro. ¿Y tú disfrutas ver más el fútbol europeo que el mexicano? ¿A ti te gusta ver Galavisión? Sabía que ibas con eso. Fíjate que es que el fútbol, güey, no lo puedo ver por, o sea, los 90 minutos así completos. Ajá. No aguanto verlo. Bueno, porque vas al baño, vas al reno. No, estás equivocado. Porque no es mi deporte. Difícil de cagar. Difícil de ver. Y de seguir. A mí me gusta el fútbol americano. El fútbol americano sí me lo pueden dar de inicio, de intermedio y la madre hasta final. Todas las entradas. Las altas y las bajas. Las nueve entradas me las aviento con los 27 outs reglamentarios. Ese sí, pero el fútbol, güey, no, lo tengo que estar viendo y luego le cambio y pongo otra cosa y la madre. ¿En serio? Así, ¿hasta el de Pumas también? Hasta el de Pumas, hijo. No me digas eso, hombre. De hecho, los de Pumas ni los veo porque voy a misa, gasajos. Entonces, no, ni lo veo. Veo las repeticiones, de hecho. Pero este tipo de partidos, o sea, no los ves, güey, todos los días, güey. Entonces sí te llama más la atención el... Puedo decir que he visto un poquito más de tiempo este tipo de partidos de la Eurocopa, porque realmente llaman demasiado la atención. Es otro nivel, ¿no? Es prácticamente es como si fuera un campeonato de estrellas, güey. Uh-huh. Prácticamente. Haz de cuenta que es un mundial del mundo. Es como un mundial del mundo mundial, güey. Sí. Haz de cuenta, güey. Es Alemania-Italia. Alemania-Italia. ¿Y qué crees, wey, que le hace falta al fútbol mexicano? Alemania-Italia es una final del mundo, güey. Haz de cuenta, güey. Haz de cuenta que la de hoy fue como una final de la Eurocopa. Uh-huh. Y Alemania-Italia la final de del Mundial del Mundo. Del Mundial del Mundo. Y entonces los primeros juegos era la final de México, ¿no? No, es que, mira, te voy a explicar. Y no hay que profundizar mucho, porque hay mujeres en el podcast. A las mujeres les gusta, güey, el fútbol. ¿A ti te gusta? Digo, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Cómo no? ¿A tu chiquita mamá le gusta el fútbol? Sí, pero nada más que le va a las Chivas. Entonces, como que no, pues nomás no mucho. Pero, güey, las mujeres, pues está el Cristiano Ronaldo. No van a decir que no van a ver un partido por Cristiano Ronaldo. ¿Qué le ven? Sí lo veo. ¿Y qué le ves? El peinado, sin copete. El peinado, así, sin copete. Ahora andaba sin copetillo. O lo ves en las revistas acá anunciando las lociones. Era Ronaldo Capetillo. Copetillo. Este. Así, enseñando calzoncito. Exactamente. Sí. Y luego el otro que es así muy también carita de perro es este Sergio Ramos, el de España. También es muy. Hace algunos años. Que es como, ¿no? Hace algunos años, Sergio Goyri. También. ¿Jugaba fútbol? No. Pero, o sea, pero se llama Sergio. Dices, bueno, manito, muy bien, estás en todo. Entonces, bueno, mañana Alemania-Italia. Espero, yo a mí me gusta más que ganara Italia. Alemania no es muy, muy, muy, muy fuerte. No, para mí es Alemania. De plano. Sí, me gusta Alemania. Ahí. ¿Sí? ¿Te gustan las germanas? A las sí, cómo no. Uy, goloso. No, fíjate que Alemania. Me gustan las hermanas. ¿Las hermanas de quién? Fíjate que. Sí, para mí, en cuestión de selección a nivel europeo, me gusta mucho Alemania, me gusta Holanda, pero más Alemania. Y a lo mejor de ahí España, pero hasta ahí. Oye, pero déjame decirte... Pero espérame, todavía no termino de ahí. ¿De la Euro? ¿Qué? De la Euro. Todavía. Es que están pidiendo un chiquita mamá, ándale, de volada. ¿Para quién? ¿Chiquita mamá para quién? Para Susie Rice, dice que está pidiendo un chiquita mamá para que le levanten... A gritos, lo pide a gritos. Sí, que le levanten el... ¿eh? Chiquita mamá. Susie Rice. Ay, Rolls Royce. Es como un Rolls Royce. Bueno, y en eso de la Eurocopa, okay. Resulta ser que el equipo de España en su logotipo, güey. No sé si lo vieron, güey. Sí. De eso, güey. En su escudo. En su escudo, más bien. No, el logotipo, güey. Uh-huh. En su escudo, les faltó ahí ponerle un listón rojo. ¿De qué color? Rojo. Un listón rojo en el mero centro del escudo, donde tiene tres flores de lis, que se le llama. Tiene un circulito o un óvalo con tres flores de lis y alrededor va un listón rojo. Pues no se lo pusieron. Y eso hacía una similitud con el escudo de Francia. Los vatos jugaron el primero y el segundo partido de la Eurocopa con el escudo así, güey, simulando como si fuera el de Francia, güey. Se dieron cuenta y dijeron, me lo quitas a chinzumato ese... ¿Quién dijo? ¿Los Reyes? Los de la Federación Española, wey, de Fuchibol. Oye, ¿cómo vas a andar jugando con un escudo que no es el tuyo, güey? En una Eurocopa. Uh-huh. Entonces, al parecer... Es que el escudo en un equipo de fútbol es como la bandera de tu país, güey. Prácticamente, güey. Ay, güey. Ay, juez, su madre. Chulo. Así más o menos le hizo el vato. Digo, ¿lo cambias o...? Al parecer fue error de la marca que los patrocina o que hace las playeras, que en este caso es Adidas, fue el que cometió ese error. Entonces dijo, no hay ningún problema, señor, se las cambio para el siguiente partido. Se quedó sin chamba un diseñador gráfico. Yo creo que sí, me temo que sí. Por ahí fue. Pero ahora aquí viene la contraparte del dinero. Uh-huh. Aquellos que compraron la camiseta, güey, y no viene ahí el listoncito ese rojo, güey. Uh-huh. Pues ya tienes ahí una cosa, güey, que puede costar demasiado dinero. Los jugadores mismos también, güey. O sea, van a tener su camiseta, güey, pues prácticamente de colección, güey. De que digan, oye, pues tengo una camiseta donde aquí se equivocaron en la Eurocopa del 2012, güey. Y me pusieron un escudo que no era, güey. Y el siguiente año el Verdolaga la dirá como una efeméride. Como una efeméride, güey, puede ser que sí, güey. Oye... Para la siguiente Eurocopa, güey. Que va la siguiente Eurocopa. La Eurocopa, güey. Es que es así como tipo colombiano. La Eurocopa, güey. Así como que medio fresón, güey. Así de rancho, güey. Tipo Gerard Tamaulipas. La siguiente Eurocopa, güey. Dicen, güey, que va a ser aquí en Guadalajara. ¡Ay, mentiroso, güey! Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Como si lo hubieran creído, ¿eh? Pero bueno. Eso fue algo que la roja, así le dicen a la selección de España, wey, cambiará su camiseta para no lucir un escudo francés. Ah. O bueno, cambió su camiseta para no lucir un escudo francés. Me tocó ver una de estas nuevas playeras en estas tiendas. Me gustó mucho el escudo. Es que es bonito. Está. Pues es que de hecho casi todos traen un escudo. ¿Va? Mi estimado Fer HD. Fíjate que en Europa se estila mucho el escudo. Bueno, de hecho, a nivel selección... ¿El escudo o el nórdico? El jabón, nah. A nivel selección se estila que sean puros escudos. Uh-huh. El de la selección mexicana es un escudo con el águila y el balón. Sí, pues es que en Europa es más el escudo más como de abolengo, ¿no? El escudo de armas y este tipo de cosas, entonces lo plasman también en el fútbol. Aquí en el viejo, en el nuevo continente, ¿verdad? Porque el viejo es aquel. Sí. Este es el viejo, el más viejo de los tres. Este, sí, la verdad. Él es el más viejo de los tres. Y es un escudo. Soy pan molive. Bueno, ya, síguele. Entonces, aquí pues no está muy arraigado lo que es un escudo. De hecho, tú ves el escudo, si se puede decir, del Estados Unidos. Ese sí no es más que un logotipo. Uh-huh. A nivel de selección también. De hecho, dice US nada más, ¿no? US. US, así, y creo que tipo la bandera. Y un ahí medio locochón. El escudo de México pues es bonito, pero ya, por ejemplo, a nivel de el de Argentina, también no es un escudo así muy... Pero tiene un tipo más... Un tipo más escudo. Exacto. La selección de Brasil no es más que la bandera de Brasil, pero más estilizada. Es redonda, ¿no? Creo. La camiseta. Como el escudo. Sí. Entonces... Es como un rombo. En Europa se estila más utilizar un escudo tipo de armas, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Es con leoncitos y águilas negras y cosas así por el estilo. Porque tienen más historia. En realidad, en el fútbol, ellos son los que empezaron todo este gasajo. Y ya aquí en México, pues ya. ¿Y dónde fue hecha? ¿Dónde se está jugando la Eurocopa? Tibia pegadora. En Europa, güey. Pendejo. Ponte el tiro, güey. En Europa, pero ¿en qué país? Está en Polonia. En Polonia. De hecho, qué bonitos estadios, cabrón. De veras, cabrón. Se pasan de veras, güey. Pasan, güey. O sea, los estadios son. Haz de cuenta que estás viendo el volcán de Ciudad Universitaria. Remodelado 3 veces. ¿Qué estadio, por ejemplo? Y con techo. ¿Qué estadio sería más o menos aquí en México? Yo creo que el OmniLife. Sí. El de Chivas, ¿no? El nuevo. El de Santos. El Azteca puede ser. Bueno, es que el Azteca. Lo que pasa es que los estadios en Europa se remodelan muy seguido. Sí. O sea, se están actualizando y actualizando. A no ser que te topes con un Camp Nou o un Santiago Bernabéu y una cosa de esa, bueno, boludo. Pero yo creo que el OmniLife es el que más le da así el estilo europeo. Pues más o menos. Y ahora dicen que es de Rayada. Ay, hijo. A ver, hijón. La Magua dice hola. Ari Bzla, o sea, Valenzuela, dice: hey, dale saludos desde Infiernillo, Sonora, puro calor. Oye, en Sonora dicen que estás en el calor, cabrón. Que si aquí nos estamos zurrando de calor, allá dicen quítate que ahí te voy, güey. Oye, tienen diarrea. Allá es de 45 para arriba, güey. A su madre. Aquí, realmente. A la sombra. Aquí en Monterrey, Nueva York, no, realmente nos estamos achicharrando. Porque a las 9 de la mañana ya estamos a 30 grados, güey. Sí, güey, es una cosa increíble. Y luego me da risa porque, por ejemplo. Me da risa el calor, sí. Pero me da risa, por ejemplo, veo un programa así de Televisa, ¿no? Se siente ya el calor aquí en la Ciudad de México y ahorita ya la temperatura, pues ya estamos a 25 grados. Ay, güey. Y viene un calor, cuídense mucho porque el calor ahorita ya para las 5 de la tarde ya vamos a llegar a 32. Calor, amigos de todo el país y todo México y todo el continente americano. En Monterrey hemos llegado, el día de hoy, ¿qué? ¿Estuvimos a 38? ¿39? 39 grados centígrados. Y ahorita estaremos que a 34. Pero eran las 10 de la mañana y eran 30 grados, güey. Bueno, sí, imagínate en Hermosillo. Imagínate en Hermosillo a las 10 de la mañana. Si aquí probablemente eran 35 grados, güey. Sí, es demasiado. Está impresionante, muy impresionante. Bueno, estamos vienen las aguas. La canícula, ahí viene la canícula. No, eso. Sí, espérate, primero la canícula, que son los días más calientes del año. Y que se pone severo el asunto. Y si entra con lluvia, También te sale con lluvia. Te sale mojado. Está gallado. Oye, bueno, fíjate que... ¿Qué me pasó esta semana? ¿Me pasó? ¿Fuiste al cine? Fíjate que fue al cine. Pues estaba tratando de acordarme qué película fui a ver y me imagino que debe haber sido una muy sombras, buena. Sombras tenebrosas. Yo quería ver esa, pero me decían que a lo mejor no era para niños. Sí. Y ya no fui. Pero ahí viene La Era de Hielo 4. Que es cuando ya... Es que ahora los chimpayate, ¿verdad? Los huercos, como decimos acá de este lado. Sí. Ahora los niños ya salen de vacaciones, ¿no? Entonces tienes que andarlos agarrando para todos lados. Ya, papaya, ¿dónde vamos hoy? ¿Papaya? ¡Papaya! Sí. ¡Papayón! Y pues tienes que andar jalando con ellos para todos lados, ¿no? Que es un recurso muy bueno para ahorrarte el clima de tu casa. Pues te vas a un cine. Agustín. Porque si no te sale lumbre con el clima. Entonces te vas al cine, y ahí pues el climita, comes las palomitas al huerco y ya lo tienes apaciguado por dos, tres horas. Yo fui a ver Colosio, el asesinato. Neta, ¿qué tal, güey? Estaba buena. ¿Sí? Sí. Había aquí unas 60 personas y se acaba la película, silencio total, sales con coraje. Dios. Sales enojado y dices, chica. No puede ser. Pero no es una película, o sea, está basada en, pero no es una historia real. Para mí se me hace que... Mira, Toño. Dijeron, ¿sabes qué? No es no es un documental. Sí, no, es ficción. No te narra exactamente los hechos que... Está basada en hechos reales, pero la cosa es que te muestran periódicos, fechas... Entonces, todas las películas gringas que están basadas en la vida real también te ¿también? Bueno, también. Pero de todos modos, sales con mucho coraje y ahorita es época de elecciones más. Y eso como que le dieron la torre, ¿no? Como dije, ahorita vamos a sacarla para que vean que, ¿verdad? Sea verdad o sea mentira, hay algo que ver ahí que dices, chingado. Ahora, dicen que todas las películas son un reflejo de la realidad, ¿verdad? Y si está basada en hechos reales, pues ahí está el problema, ¿no? Por ahí va. Pero y luego salió la de Atrapen al Gringo, que con Mel Gibson es una película que también denigra un poquito lo que es el sistema penitenciario del país. Y de hecho fue filmada en una cárcel también mexicana. Y del sistema penitenciario de México, que dices, oye, pues ya sé que así está, ¿no? Y luego viene alguien más y me dice que está todavía peor, pues no está tan padre, ¿no? Y aparte gringo, peor. Aquí el problema es que esta película, aquí sí la están pasando en el cine, pero en Estados Unidos se fue directo a pague por evento del sistema de paga. ¿Cómo va a ser? Sí, directamente. Ni siquiera pisó ninguna sala de cine. Válgame. Entonces, ese es el interés que tenían, yo creo, de... La película, quién sabe, ahí las críticas están 2 que 3. Yo no la he visto. Pero, lo que sí me pasó, fíjense nada más, déjenme platicarles. ¿Y tú sabes cuál es la ciudad más peligrosa? ¿La de México? De aquí de México. A ver, ¿cuál? Este Pito. Pero no es la ciudad, ¿cuál es la más peligrosa? A mí me gustó así, como el del Fiat. Así le gustó a él decirlo. De 500, 600. De 550, 600. Así es. David Hernández dice también, la de Transformers está basada en hechos reales. ¿Ves? Pues sí, pero pues sí. Sí, había un robot. Oye, ayer. ¿Qué pasó? Ayer. Fíjate nada más qué pasó ayer. Yo estaba muy tranquilo en la casa de ustedes, que es la mía. En la casa club. En la casa club. Sí. Muy tranquilo, yo ya me veía poniéndome mis chores. Me veía venir. Eso también, más eso. Noche. Yo ya me venía poniendo mis chores. Y las babuchas. Las babuchas y la playera de tirantes, ¿verdad? Como cual chafo soy. De esos de tirantes que se te ven todos los pelícanos de la buchaca. Tipo Rainbow. Sí. Total, ya me estaba... Cuando me dice la señora de la casa. Me dice, oye, ¿qué crees? Que... Nos están invitando en palco, ¿verdad? A ver a los New Kids on the Block. No me ching. Búscate una rolita de New fondo. Kids on the Block. Pero es que tengo una que no es tan conocida. Y yo me dije, para mis adentros, ¿verdad? Claro que voy, pero Converse. Por supuesto. Me saqué los K-pa, güey. Este, mi reloj Swatch con protector, güey. Y de te pusiste unos gummies. Mi reloj Swatch de MTV. Ay, foso. Y otro de Coca-Cola y otro de Pepsi. Y llenaste todo el brazo. Sí, sí, sí. Eso es más viejo. Me remonté a los 80. No, de los 80. No, te ponías así como 5 relojes, güey. New Kids on the Block es de los 90. Finales de los 80, güey. Empezó. Bueno. ¿A ti te gustaban los New Kids? No, entonces, no hables, que... nah, okay. ¿Cómo que los voy a defender? Pero no, lo que digas yo te voy a decir lo contrario. Oye, ¿tienes caspa, güey? ¿Caspa yo? comercial, machín. Este, total, güey. Dije, ¿sabes qué? Y me emocioné tanto. Ahorita me da pena reconocerlo, güey. Fijo. ¿Qué caspa yo? Ah, que si nos pusimos los Capri. No, los Capri no están. Los Capri son de los 2000. Los Capri son míos, güey. Oye, regálamelos, güey. Si ya no te lo quedan, güey. Me los pongo en una pierna. Se quedan de calentadores. De traje de baño. Total, odio reconocerlo en este momento. Pero también lo voy a reconocer. ¿Cómo no? A mí me gustaban los New Kids. Este, de pizza. En su momento. Qué feo, ¿eh? Ya lo sé. Ya lo sé. Este, en su momento, fíjate que me gustaban. Este, y no me desagradó la idea. Dije, bueno, va, vamos a darle, ¿no? Pero haz de cuenta que me sentí como todas las señoras ahorita de 38, 37, 40 años y todo, que van a un concierto de Magneto, güey. Sí. O de los Mercurio, o de los ¿cómo se llaman? De los Menudo. Extimbiriches y la madre. Sí, no, pero no. De los Menudo, ¿cómo se llama? Venudos. De los Menudos. ¿Cómo se llama, güey? Los Venudo. El Reencuentro. Güey. El Reencuentro. Ah, el sí, reencuentro. Así me sentía yo, güey. Y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Este, saliste de casa y salí. Iba así. Oh. El concierto. Ah, me reventé. Iba manejando. Oh. Me reventé una cancioncita, ¿verdad? De New Kids en el camino y me fui cantando todo el tiempo. Por favor, todos los que están en la fila de este, con sus boletos en la mano. Y con el pelillo güerillo así del Esta es una canción de New Kids, pero esta ya casi nadie la conoce. Hasta pancarta llevó. Yo los amo. I love Jordan así, Knight. Me hizo así. Abrió así. Se abrió de capa. De Capri. Se abrió de capa. Oye, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Es la Arena Monterrey. Es un recinto de conciertos muy importante aquí en Monterrey. Como obviamente. Como año. Si no, no se llamaría Arena Monterrey. Y. Oh, sorpresa, ¿no? Cuando llegamos al palco este, ya sabes, ¿no? Este. Cuando vas a un palco siempre te tratan diferente, ¿no? Como es un palco así de con su propia tele y sus sillocitos, llega el mesero así con toda educación, ¿no? Y te dice, oye, sí, buenas noches, bienvenido, ¿gustan algo de tomar? Y pues, ves el menú y dices, ay, cabrón, 80 bolas, 90 bolas la bebida, ¿no? Dije, no, un agua, de la llave, de la llave. Dame un vasito, aquí me sirvo yo. Sí, pues oye. No, pero ya como me han invitado, no me has pagado. Pues ven, ahora voy a ser más espléndido, ¿no? Este, ¿qué quieres? Y empiezas a repartir bebidas por todos lados, ¿no? Sacaste las paralaces. ¿Todos quieren agua? Agua para todos. En vaso, ¿ah? ¿Eh? En vaso. Trae 5 vasos. Con hielo. El hielo es gratis, ¿verdad? Y tráeme una bolsa de hielo de aquí para que tengan. Total, este, bueno, ya. Pero, oh, sorpresa mía, que veo la afluencia de la gente. A la Arena Monterrey, para que te des una idea, le caben que unas 12,000 personas. Yo creo, bueno, más o menos 12,000, 13,000 personas, porque ya ves que parten a la mitad. 12,432,320. Sí, más o menos es la cantidad, sí, exacta. 226,724 personas, exactamente. Este, entonces, yo veo el recinto este, que es muy agradable ir a la Arena Monterrey. Oye, yo calculé fácil unas 2,000 personas. No me chingues. 2,200 la parte de abajo, que es la que comúnmente primero se llena, ¿no? De puras señoras de 40 años, este, y más. Más o menos. Este, que primero se llena, oye, ni la mitad, ¿no? Y el concierto estaba programado a las 8:30 y ya eran como las 8:15, güey. Y veo el área ya de más arriba y pues otra, pues no, menos de la mitad. Y otra área también, menos de la mitad. Los palcos, pues no se diga, ni siquiera estaban abiertos todos. Y me di cuenta de que, ¿qué estaba haciendo ahí, güey? Porque dije, bueno. Dijiste tú, ahí me empecé a preocupar, ¿verdad? Y empecé a decir, oye, los New Kids on the Block, que en su momento arrastraban huerquitas como por decir ahorita One Direction. Más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. No te vayas muy lejos, Justin. Un tipo Justin ahorita. New Kids on the Block era una cosa de romper redes, güey. Jackson 5, güey. No, te fuiste muy atrás, ¿verdad? Pero ¿no? Pero era algo así, o sea, causaban tumulto para donde iban. Y ahora, pues, ves un triste Arena Monterrey que menos de 3,000 personas, yo creo que había 3,500 ya cuando iba a empezar el concierto. ¿Y cuántos boletos regalaron también? Oye, muy, muy, muy malito el show, güey. ¿Neta? Salvo por las canciones que conoces y y todo eso, ¿no? Y dices, bueno, pues te entretiene un poquito porque ya conoces las canciones, pero cero producción, ni una pantallita ahí para ver de perdido ahí las arrugas de los vatos, los chavitos estos, bueno, los chavitos ya no son de nuestra edad, ¿no? De los New Kids, cuando yo en su momento los vi, que comprabas todos los discos, que compraba todos los dos discos que sacaron, pues no se veían tan pipiluyos. Y ahora, güey, que ya me doy cuenta y tengo conocimiento de causa, güey. Sí, bien pipiluyos, güey. Sí son. Sí son. O si eran. ¿Salió alguno con un pantalón capri? ¿Dos? No, sí soy. No, digo, bueno. Sí son. Bien, manito, bien. Sí soy. No, total, el concierto estuvo más o menos entretenido. Muy pobre en producción. O sea, realmente hemos hecho cosas más grandes nosotros con eventos. Y Charrón con pelo. No tiene nada que ver. Entonces, okay, está... No, digo, nada que ver con las producciones que hacemos. No, está bien, güey. Es cotorreo. Entonces, realmente dejó mucho que desear, pero ves a las señoras ahí que se están divirtiendo y cantando. Dice, bueno, ahí está. Y bueno, mínimo cantaron eso. Sí, claro. ¿Y tú también? Detalle de... No, yo no la canté. Yo la bailé. Este güey se prendió. Pero de Michael Knight. Ah, no, ¿cómo se llama? Jordan Knight. Michael Knight. Bueno, es que también fue Michael Knight. Ahí a la fiesta. Que un detallito ahí que más o menos gustó a la racilla que fue, es que estaban en el escenario y dijeron, como que no vieron mucho tumulto y no vieron mucha racita. Tumulto. Dijeron, ¿saben qué? Ahora vamos nosotros para allá, para la gente. Y se dejaron ir con la gente, güey. Pues, o sea, se fueron así los cinco, ya son cinco pelados, ¿no? Se fueron y todas las señoras, ¿verdad? Muy apenas podían correr, güey. Porque estaban hasta más atrás, güey. Sí. Varias en sillas de ruedas. Sí. Las señoras ahí medio gordas. Ya, foto. Cuando llegaban, ya no les quedaba aliento, güey. Y luego todavía dice uno de los New Kids, dice... a ver, todas las... Saludos así en español, ¿verdad? Porque me imagino que... Español-inglés. En español-inglés. Todas las mujeres solteras. Y todos así, grillito. Pues ya no hay ninguna soltera. Unas dos ahí solteras y todas feas que levantó la mano, ¿verdad? Pero era todo lo que pasó. Entonces... Y a todos los que le guste. Ahí va el otro, güey. Y ahí levantó la mano. Sí. Y al final, pues está otro detalle, pues se pusieron la playera de la selección mexicana y empezaron a bailar la última canción, que fue la de... fue la de... Ya, todo. Muy bien. Eso fue mi experiencia esta semana. Pero espérate que llegue ahora el grupo de Il Divo. Il Divo... No sabes qué es. No, falta que lleven la madre esa, güey. O sea. Pero es en la de la arena. Haz de cuenta que es como Cairo, pero pero en italiano. Italiano y en orquesta. Exacto. El Cairo. Y ese es Il Divo. ¿Ah? No, menos. Oye, por ahí, Cairo, güey. ¿Tienes alguna canción de Cairo ahí? Yo, sí. A ver, póntela, a ver. ¿Cómo no? ¿Qué me pongo? Para que se acuerden la de que la racita que está aquí. Qué feo cantaban los de Cairo, ¿eh? Hombre, sí cantaban bien, güey. Ay, a mí me gustaba la canción de Cairo. Yo me pongo los Capri para hacer ejercicio con las de Cairo. Qué gay eres, la verdad. Oye, pero a mí me gustaba la canción de Cairo, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. La de ponla. Ponme la multa. Ah, chinga, no, esa no. Ah, chinga. Ese no es de ellos. ¿Jairo o Cairo? Había un güey que se llamaba Jairo, ¿eh? Con un vato que corta el cabello. Ah, sí, sí. Ándale. Okay. Pero ahorita te la pongo porque tenemos aquí problemas técnicos. Vale, con la internet. Entonces, pero... ¿cómo? Pero, oye, ¿te hubieras quedado mejor en casa? ¿O dices, como experiencia, no, vaya, como experiencia haber ido ahí? Yo nunca había visto a los New Kids en... siempre me quedé con las ganas. La verdad, sí me da un poco de pena, ¿verdad? No, porque, bueno, está padre que te gusten los New Kids, ¿no? Pero en su momento, pues como eras adolescente... ¿Y por qué te oyes medio ronco, güey? Medio ronco. Sí, así como que cantaste mucho, gritaste mucho anoche. No, es que me está dando gripa. Ah. Ahí está. Pues está. Regresa el cassette. Déjame le pego al cassette. Aquí tengo una pluma, güey. Aquí tengo una pluma, ¿sí? Vic. Pues yo ya le puse aquí. Se hace que tienes el control de volumen. Limitador de volumen. Ay, güey. No, ¿esa es tu preferida de Cairo? Esa es una que se llama Dile que la amo. Ah, la más famosa de esto. No, había otra. ¿Otra? Sí, había otra. Entonces ahorita te la voy a poner. Se llama En los espejos del café. Esa es la que dicen ustedes. Que dice, ponla esa. Es que se está descargando del iCloud, güey. Ah, que la chije. Dile que la amo, dile que la quiero. Sí, hombre, ya sabemos de eso, hombre. Sí te gustaba. No, fíjate que no. No. Ya puedes ponerla de. Fíjate, Magneto me gustó un poquito más que yo creo que estos. Con no, 40 grados. Magneto me zurraba, güey. Siempre me zurró los balls. Magneto. 40 grados. Tus. Esa es la que me usaba, fíjate. ¿Qué? ¿En serio? Si éramos sensacionales, güey. Ahora no nos van a bajar de. Hoy. Esa, los espejos y un café, güey. Y tengo la foto, güey, del vato, güey. Al final de la tu con la medianoche. Imagínate en Capris, güey. Con tus crocs haciendo blancos, güey. Crocs blancos. ¿Sí? Con una pulserita, güey, tejida de hilo. En el tobillo. En el tobillo. Ingas. Anillo en el dedo gordo del pie. ¿Eh? Con lógicamente el del lado izquierdo, el pie del lado izquierdo siempre debe tener una uña morada, güey. Porque es así como que dices, bueno, soy machín y me machuqué con algo, güey. Y con la cama, güey. Y si me chingué con el esquinero de la cama, güey. Y luego ya, te vas a una blusita, güey. Así como... Sí, como, tiene que ser blusa, ¿no? Sí, tiene que ser blusa porque no puede ser camiseta, güey. Una blusita, güey, así como de tirantes, güey. Así tipo Rainbow, pero que diga, let's party. Y esa es la vestimenta ideal para la fiesta de la prepa, ¿no? O que diga Cancún. Que diga Cancún. Y así con letras así como que en Stonewash. Así como que, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás, güey? Bueno, cuando se llegabas a la fiesta de la prepa, ¿no? Que se organizaba en una casa. Ay, sí, que sí. No estaban los papás. Colecua. Y alguien se llevó las bocinas grandes. Y con eso prendían a las chavas, ¿no? Supuestamente. Y bueno, los más prendidos eran... A las prendidas con... Bueno, ¿con qué? Con un pinche whisky bien mal de madre, güey. Passport. Con un passport y les das ahí una bebida azul, güey, con pringuitas rosas y bolas para arriba todas, güey. Sí, ay, era una porque me cierran los ojos, era una cosa sensacional. Pues es que me daban ganas de ir como de... Pero sensacional. Pero bueno, sí. eso es Il Cairo en lugar de Il Divo. Il Divo. Ah, dicen que va a ser más o menos así el... ¿Alguna fiesta de prepa que recuerdes? Fíjate que fiestas de prepa, güey, casi no asistí, güey. Como tampoco asistí a la prepa, güey. Ni iba a la prepa, güey. Como chingos me iban a invitar, güey, si no estaba en la prepa, güey. No fui. Dice David Hernández, dice, con el dedo gordo en el anillo, ¿o cómo? Ah, bueno, también, digo, eso ya después, si no conseguiste pareja, güey, pues ya te das ahí un harakiri. Pero dice José Ricardo que también te falta el vaspapú, güey. El vaspapú, bueno, es que no sé si en esas épocas se usaba el vaspapú. No. No, no, el vaspapú es más reciente. En esas épocas se decían vaspapú, güey, con esa vestimenta. Oye, pero ¿cómo llegabas a la fiesta de la casa o a la disco? Llegabas acá todo con un aporte de soy el dueño de todo este lugar. Con la loción Obsession, güey, o el Dracar, güey. Y luego no te dabas cuenta, güey, de que el vato, el DJ, güey, que era así con unos LPs, güey, así de no mames, güey, transparentes, güey, rojos y le chingaron. LPs eran los discos de vinil. O sea, que eran los long players, ¿verdad? Que no te dabas cuenta, güey, que el vato iba a hacer el cambio, güey, del disco, güey. Pues lógicamente tenía que cortar todo el desmadre, güey. Y llegabas tú partiendo plaza, güey, y veías allá las gordas, güey. Y justo, güey, cuando llegabas con el camarada, güey, decías, oye, esas pinches... Y quitaban la música, esas pinches gordas, qué pedo. ¡Ah, su puta! O sea, llegas partiendo plaza, güey. Y luego te chingas a las gordas de allá, güey. Porque... Y luego, aparte, no había gel, entonces era mousse. No, bueno, era el mousse o el super punk. El spray de este... El Aquanet. Bueno, que después se llamó Aquanet. El Aquanet era un spray así para el pelo que te dejaba... ponía duro. Ay, y te lo ponías allá también y puta, güey. Toda la noche. No, te ponía el pelo, pero... Y luego al siguiente día te amanecía igual, güey. Después de haberte dormido, te amanecía igualito. O agarrabas el de acá de tus hermanas, güey. Si tenías hermano. Si tenías hermano. ¿No? Agarrabas el cepillo, güey, esos así redondos, güey. Ah, y si tenías así más o menos flequillo, si tenías flequillo. Sí, ¿no? Alguna vez. Alguna vez hubo. Te ponías así, güey, el a la cascada. Como un rol, güey, y luego le hacías acá pinche spray a Juaneta, todo lo que da, güey. Y luego lo quitabas así lentamente, güey, y te quedaba así como el de Diego Schoening, güey. Ándale. Así un peinado acá más o menos. Ajá, y entonces ya le hacías el O como la de Flans. Como Ilse, güey. Te quedaba así, güey, así de no mames, güey. Dices tú, no, con esto, güey, o sea, ¿para qué me llevo gorra? Sí. Ya tengo aquí la visera, eso, wey. El Dracar Obsession, me lo pongo. Te dabas un baño de loción. Dracar Noir. O el Carlo Corinto. Ande usted, güey. O Colors de Benetton. Fíjate que yo tenía uno, güey. Y mi papá me decía, mijo, con este va a conseguir mujeres. Hembras, va a conseguir hembras. Que se llama Aramis. Aramis. Un pinche botellón así, güey. El comercial era. Que parecía como una pachita de coñac, güey. Pero olía así como que medio a señor, güey. Como profesor de primaria, güey. Y tú te lo echabas. Y pues lógicamente mucha racita llegaba, güey, a la fiestecita, güey, oliendo en su jugo, güey. Pero tú llegabas o con el Aramis, güey, o el Dracar Noir. No. Había uno que se llamaba Lapidus, güey. ¿El Lapidus? ¿Cómo no? Así un frasquito gris, güey. Así como que medio quebradito así, güey. Que sí, parecía como una piedrita, güey. Su madre, güey. Estaba el Corum también. El Corum, güey. Corum. Muy bueno, güey. Ay. El Halston, güey. Para hombres que dejan huella. Ah, ¿cuál era ese? Era Estefano, ¿no? Patrick. Estefano. Patrick, güey. No. Había uno de botella verde. El Aquavelva. Aquavelva. No, ese era azul, güey. No puede ser. ¿Era azul, no? El Aquavelva. No, sí, no era verde. Era el Brut. Ah, el Brut 333. ¡Chingas, güey! O si no, si ya no te alcanzaba para eso, güey, llegabas y decías, bueno, mínimo un Old Spice. Y te echabas acá. Cuando el Old Spice era chafón. O sea, es como si fuera... O sea, es como si te encuentras ahorita una náutica, güey. Porque ya ves que tienen un velero también el Old Spice, güey. Pues ahorita náutica es así como que un velerito, güey. Exactamente. Pero, qué ricos momentos esos, güey. Sí, y todo por haber sacado a Il Cairo. A Il Cairo. Y si no tenías Capri, pues bueno, te arremangabas acá los pantalones de mezclilla. Hacías un doble acá. Wey. Y le das así un... Hacías un pliegue. Y luego hacías el... El doble hacia arriba, güey. Y no, ya no. Te ponías tus topsider. Sin calcetines. Ingas, o los otros, ¿cuáles eran, güey? Los. Te quitaban los topsider sin calcetines y te olían las patas, güey. Eran Zodiac. Zodiac. Unos Zodiac negros. Hombre, güey, Zodiac negros, güey. Que no los tuvieras, güey. Estamos hablando de los 80s para que la racita más o menos se eduque, güey. Sí. Y si no tenías, bueno, pues estaban los, Keipa. Ah, los que iban, los Reebok. Reebok. De botín. Negros o blancos. Y luego los dejabas. Se hace cuenta, los Reebok de botín, lo equivalente ahorita a los Supra de que usa Justin Bieber, ¿verdad? Sí. Así de botín, desabrochadillos, con el pantaloncillo remangado. Vuelven las modas. Sí, sí, ahorita. Sí. Eso de pantalones a media nalga, eso no había. No. Eso no. Bueno, había. Estaban los Sergio Valente. Los que, Sergio que eran entubaditos con costuras cafés. Y el torito aquí o el cuernito torito con los. Jordache, güey. El del caballito. Medio feroz, güey. O los Eduardos. Eduardos. Si me hubieran puesto, güey. Eduardo. Hola, la Sazón. ¿Cómo se llama? Hola. Samsonite. Y los que usábamos los machines eran los Fire One. Ah, Levi's. No, los Levi's Fire One, que eran los clásicos de botones en lugar de zipper. Cinco botones. Para ir a miar era un te tenías que desabrochar medio todo el pantalón, güey, para poder hacer. Y que no anduvieras pedo, güey, porque nomás desabrochabas dos, güey. Y nomás sacabas por ahí el piso. Y luego cuando te los abrochabas, te quedaba uno así que te brincaste un botón, güey. Pedo, güey. Así, todo. Horrible, güey. Y para plancharlos, güey. El Fire One. Y había Fire One de colores, güey. Yo tenía uno rojo. Está el Fire One rojo, el blanco. Carísimos, güey. Sí, sí, cómo no. Carisísimos los Fire One de Levi's. Y los que tenían acceso allá para el gabachón, que probablemente ya después lo trajo aquí la Pulga Río, chica, eran las camisetas tipo Padre Style. Las Padre Style de la Isla del Padre. De la Isla del Padre, acá con este. Es la playita de los Regios, la Isla del Padre, ¿verdad? Porque con ahí unos dibujitos, animaciones en que era un gorila y luego unos surfers así con unas máscaras así medias autóctonas. Y la madre, South wey, Padre Island. Era una cosa, güey, increíble, güey. Padre Style, ¿verdad? Padre era. Style. Y más estaba toda madre porque era más o menos tipo chicharrón con pelos, dinámica chicharrón con pelos, güey, adelantada. Porque, güey, comprabas una camiseta, güey, o algún artículo y te regalaban una calca, güey, de Padre Style, güey. Y si tú pegabas esa calca en el carro de tu papá o algo, güey, ya no, era la mera neta, güey. Entonces pegabas Padre Style, güey, y luego pegabas una que era una bolita, güey, que se llamaba Billabong. Billabong, o algo así se llamaba, güey. Era una pinche. Y eran chingo de calcas, güey. Esta calca decía Pari. Sí. Con unas letras así de colores y medias festivas, güey. Sí. Tipo chicharrón con pelos. Sí, sí. De hecho, el no nos copiamos. El miembro Raúl, así tenían en su puerta, güey, todas las pinches calcas y la madre. Ya ves cómo es este muchacho de, güey, ostentoso. David Hernández dice brillantina. ¿Tú te ponías brillantina? No. Ah, la brillantina nunca, pero sí se usaba. La brillantina sí lo utilicé yo varias veces. Sí, es que la brillantina era como que del papá, ¿no? Sí. Que usaba el papá, te lo ponía eso. David Aguirre dice, no la chingas, se les está barriendo la tercera, compa. ¿Cómo va a ser, güey? Se nos está barriendo la tercera. ¿Cómo? Bueno, estaba el gel este Wildrot. El Wildrot. Todavía lo venden. Jorge Alberto Moreno. Todavía lo venden. Saludos, no me digan que ya se van, voy llegando, ¿no? No, estamos agarrando apenas machinches. Los Braxton. ¿Cuál eran los Braxton? Dice David. Bueno. Eran unos camaradas, güey. Eliezer Ochoa, salud, banda. Saludos. Y bueno, también está aquí en el chat. Oye, ¿qué pasó? Pues fíjate que esto. Fíjate, Toño, que estas dos semanitas estuvo plagada de buenas aplicaciones para. Tú que tienes un dispositivo de la manzanita mordida. O sea, llámese. Ay, güey. Llámese iPhone, iPad, ya sabes. Que ya la mayoría, si no es que tiene de perdido un iPod Touch, iPhone, ya los más. Pues un iPad, ¿verdad? Lo que sea. Hay unas aplicaciones que están muy buenas. Yo descubrí Audio Galaxy, una aplicación que te puede servir si eres de los que tiene poca capacidad de memoria en tu dispositivo y tienes tu iTunes con plagado de música y tienes obviamente conexión a internet, ya sea en el iPhone. Pues está Audio Galaxy, es una aplicación que se enlaza a tu biblioteca de iTunes, se instala muy sencillo. Y esta biblioteca, tú puedes abrir como si fuera el iTunes o como si fuera tu reproductor de música y haz de cuenta que estás reproduciendo vía streaming tu biblioteca de música del iTunes de tu computadora. Ventajas que ya no necesitas tener toda tu biblioteca en el iPhone. Ah, y no te ocupa... No te ocupa espacio. Desventajas que necesitas una conexión a internet continua si quieres escuchar tu música de tu computadora. Y otra desventaja es que necesitas que tu computadora esté encendida. Todo el tiempo, ¿verdad? Para poder transmitir la música. Pues para, pues para los que tienen la música en su oficina, ahí la dejas prendida. Sí, dejas la computadora prendida de tu oficina, ahí tienes la música, o estás en tu casa, tienes la, te vas a ir toda la mañana a la escuela, por ejemplo, dejas prendida tu computadora, pero tienes el Audio Galaxy y estás escuchando vía streaming. Haz de cuenta que como si estuvieras escuchando una estación en internet, pero es tu misma librería, te aparecen tus listas de reproducción y todo, está muy buena, pero obviamente si necesitas tener una conexión a internet, eso es lo más importante, ¿verdad? Ahora, dicen eso que es recomendable dejar la computadora prendida, no estarla apagando y prendiendo. ¿Qué tan cierto es eso? Pues había esa leyenda de que entre más prendieras y apagaras, es como los climas también dicen, que si prendes y apagas el clima, en lo que arranca el compresor y todo eso, pues hay cierto desgaste. Lo mismo pasa en los carros. Cuando prendes el carro, se desgasta más porque inicia el motor y ya sabes, ¿no? El arranque es el donde hay más desgaste. En los climas es muy similar. Y en las computadoras antes estilaba también que esa leyenda existiera de que si prendías y apagabas la computadora muchas veces, pues se corría el riesgo de que se te descompusiera. Descomponiera. Entonces, pero no es cierto. En realidad, por ejemplo, si tú tienes prendida la computadora todo el tiempo, el procesador genera un calor muy importante. El procesador tiene un disipador de calor que hace que, obviamente, disipe el calor del procesador. Y ese procesador, si continuamente está con mucho calor, pues va a llegar un momento en que va a tronar. Eso se deja para computadoras que realmente estén hechas para eso, como servidores de internet y este tipo de cosas, ¿no? Pero si es conveniente, pues sí, la puedes apagar para que descanse un rato el abanico, el procesador, se enfríe y todo eso, pues está ahí más o menos. Está genial. ¿Alguna otra aplicación? Tú dices una, yo digo otra. Fíjate, y así nos vamos. Bajé una aplicación muy buena, tanto para la iPad como para el iPhone, que se llama Group Shot. Tú haz de cuenta que es un editor de fotografía. Normalmente tú tomas una foto, hay algunas aplicaciones aquí que son como el Photoshop Express, que puedes ahí recortar varias, la cara, manos, algún paisaje o algo, y lo plasmas en otra fotografía. En esta aplicación, haz de cuenta que tú tomas una foto, ya ves que de repente de que, bueno, tómame una foto aquí con el grupo y la mar, y estás ahí 3-4 gentes, güey. Hey. Tomas una foto y resulta ser que una persona salió con los ojos cerrados, güey. Ajá. ¿Va? Entonces tú chinga, güey, y nada más tomaste una. Okay. Pues ahí está como que medio complicado. Normalmente, como sugerencia, tomen unas 2-3 fotos de la misma situación. De cada foto, 2-3. O sea, de acá que no hay problema aquí con el almacenamiento. Tomas esas dos fotos, güey. Borras, ya, ahora que has de cuenta que borras con el dedo la cara o el brazo o cuerpo que quieras cambiar, lo borras y automáticamente se pasa a la siguiente foto, güey. Reconoce lo que estás tocando en la foto inicial y te pasa nada más la cara, güey. No me digas eso, güey. ¿Cómo se llama y cuánto cuesta y por qué tan cara? Se llama Group Shot. Está gratis. Bueno, esa la ponemos en el Facebook. Está gratis. Está bien a todas margaras porque realmente, güey, te hace un photoshopeado exacto, güey. Por lógicamente es la misma foto, güey. Obviamente necesitas tomar la foto y ahí va la otra. Sí. O no les digas, güey. Tomas 2-3 fotos. Acabo que esto, como quiera, toma las fotos muy, muy rápido, güey. Ok. Entonces tomas unas 2-3 fotos. Oye, este salió. O puedes, lógicamente, hacer, güey, una travesura. Y dices, le pongo la cabeza de este güey acá, y este por acá, y la mar. Y agarra muy bien lo que son los colores, píxeles y todo el asunto, paisajes de atrás. Todo el desmadre. Está bien, bien a todas margaras. Bueno, ahorita ya está en 12 pesos. No me digas. Sí. Bueno, señores, por el día de hoy tenemos una promoción. Compras 2 camisetas más 12 pesos y te dan la... Y te damos la aplicación. Está muy, muy, muy padre, güey. De ahí en fuera, güey, digo, acá ahora seguimos acá con el verdolague. Oye, a mí me llegó una invitación para el Smart Sync. El Smart Sync lo que hace es las fotos de tus amigos en Facebook. Si te llegan a hablar al teléfono, al iPhone, te pone la foto de quien te está hablando. Te hace un match ahí de tu directorio. Ah, Smart Sync, sí. De hecho, creo que es una aplicación que tú le pones, te das de alta tu cuenta de Facebook, por ejemplo. te la sincroniza con tus contactos y te dice, bueno, estos contactos son de estos amigos de Facebook, y te actualiza todos sus datos, ¿no? Uh-huh. Te pone el nombre de Facebook y todo el rollo, la foto de que tenga en su perfil. Ándale. Y ya te hace un match ahí medio. Y si te llama, cuando te llama, pues sale la foto de su perfil. Smart Sync se llama. Smart Sync. A mí me dio miedo, fíjate, yo descargué esa aplicación y me dio miedo porque pensé que a lo mejor me iba a cambiar ahí algunos contactos y cosas de ese tipo, y iba a ingresar a mis contactos, porque te pide permiso para que ingrese a tus contactos de tu teléfono. Y yo sí, es ya cuando una aplicación ya se mete un poquito más allá de que se meta a la cocina, cosas personales. Sí, ya hay contactos, correos y ese tipo de cosas, ya no me gusta tanto, pero está simpaticón, se ve que puede hacer cosas buenas. Muy bien. Sí. Otra aplicación que también bajé y que se me hace también muy útil para la racita que trabaja ahí en la oficina y luego ya se va a su casa y de que chinga, se me quedó algo ahí en la oficina y cómo le hago, pues hasta el día de mañana y bla, bla, bla. Hay una aplicación que se llama VDI Works. VDI Works. Ajá, es como si fuera un VDI Works. Ah, ok. ¿Sí? Es un Fast Remote Desktop. No me digas, así con ese inglés, así. Así con ese inglés tan machín, así tipo inglés, güey, de Inglaterra, güey, de la ingle. Haz de cuenta que descargas este software o hardware o la madre, como se llama, güey. Software. Software a tu PC o Mac o lo que utilices en tu oficina, güey. Descargas la aplicación, es única y especialmente para el iPad. Okay. Está totalmente gratis. Yo lo chequeo también, no hace que ahorita ya cueste 12 pesos. En este momento, madre, en este momento ya cuesta 12 pesos. 12 pesos. Se configura tanto el software en tu PC con el iPad, y lógicamente ya tienes que ponerle ahí un nombre de usuario a tu PC con un password para que se identifique con el iPad. El iPad reconoce a tu PC, le das ahí un clic y te enlaza a tu PC, güey. Entonces, desde tu iPad puedes estar checando. Ah, se me olvidó, ¿sabes qué? Esta página de Excel. Ajá. ¿Sabes qué? Ese archivo lo tengo justo ahí en el desktop o en el escritorio de la computadora, güey. Pues bolas, güey. Te vas ahí, güey, lo abres y te vas a tu pantalla inicial de tu PC o Mac, güey. Y le das clic y accesas a lo que es tu escritorio. Puros documentos documentos que tengas en la computadora. Un correo no. Bueno, un correo lo puedes checar. Te metes puedes checar desde esta aplicación. Puedes checar un Yahoo, Hotmail, Gmail y ingresar a Google. Cosas así por el estilo. O sea, prácticamente entras a tu computadora desde el iPad. Es más o menos. Hay una aplicación que es muy parecida. En PC, no sé si... Creo que sí también es compatible. En Mac, se llama TeamViewer. Uh-huh. Es una aplicación que también creo que es gratis. Y si ya lo quieres ya para corporativo o más para empresa, ya te cuesta la licencia, ¿no? Pero el TeamViewer lo que hace es que tú te despliega tu computadora, el escritorio. Entonces tú empiezas a navegar con el iPad o con el iPhone. Y empiezas a navegar y haz de cuenta que se está moviendo el mouse de tu computadora. Es un escritorio remoto. Exacto. Entonces, por ejemplo, ya accesas a tu computadora y, como dices tú, este documento, deja de mandármelo, yo no lo tenía, o este correo, o X, Y, Z, esta presentación no la había puesto, pero haz de cuenta, es como si ingresaras a tu propia computadora y estás viendo el escritorio en la pantalla, es más o menos como... Es más o menos el mismo estilo. Muy bien. Te digo, aquí está fácil de... Está fácil de configurar. Ahí te pide varias cosas, o sea, como que es el IP, la dirección IP, para poder enlazar y pero todo. Pero te la da, ¿no? Te la da ahí de volada. Está fácil, realmente. Y de hecho, inclusive, te metes a esta página de bdiworks.com y ahí te viene un video en donde te explica todo el procedimiento para bajar la aplicación al iPad, el software a tu PC o Mac, y empezar a instalarlo y todo el asunto, todo lo que tienes que hacer para poder ingresar a tu computadora, papá. ¡Oh! Esa tecnología. Y la aplicación para PC también está gratis. Sí, o sea, si lo descargas gratis. Y sí está gratis todavía, ya la estoy descargando. Exactamente. Ya. Oye, otra aplicación. Ahí me dices cómo se usa. Qué la chingada. Si tú eres, de los que eres administrador de alguna página en Facebook, o así como nosotros que somos administradores de la página de Charrongo Pelos Podcast, esta aplicación es para ti. Facebook ya lanzó la aplicación dedicada para iPhone exclusivamente para páginas de Facebook. Mm-hmm. Ya ves que tú bajas la aplicación de Facebook y tu perfil y escribir algunos últimas noticias, últimas noticias, lo que tú quieras, tu aplicación de Facebook normal de tu perfil como persona. Pero tú eres administrador de una página. En todo caso, por ejemplo, nosotros, Charrón con Pelos Podcast, bajas esta aplicación que se llama Páginas o Administrador de Páginas de Facebook. Es gratis, obviamente. Y haz de cuenta que la usas como si fuera tu perfil de Facebook. Haz de cuenta que tú eres Chicharrón con Pelos Podcast. Y te sirve mucho porque te da las estadísticas de likes, te manda mensajes de cuando alguien escribe algo en el muro. Haz de cuenta que manejas tu perfil de Facebook, pero estás administrando tu página. Entonces es muy útil para las personas que se dedican mucho a administrar alguna página de la empresa o del negocio o de fan. Hay fan pages también. Entonces te sirve muy bien. La acaban de lanzar, tiene yo creo que menos de una semana. Se llama Administrador de Páginas de Facebook. Mm. Es otra aplicación. Oye, la que pusimos en la semana, ahí en el Facebook, Pocket Plane, el jueguito. Pocket Plane, esa la estaba dejando para el último. Porque tú vamos a dejarla, ¿no? Vamos a dejarla para el último, síguele. Bueno, ya salió la aplicación nativa. Esto es muy importante, tú que eres asiduo fan, escucha del podcast de Charrón con Pelos. Ya Apple, dentro de las nuevas mejoras que le va a hacer a su sistema operativo, ahora que ya viene el iOS 6, hay una aplicación especial para podcast, no, de Apple, original. O sea, va Apple a empezar a separar lo que es la música, lo que es el iTunes, ¿verdad? Uh-huh. De tu reproductor, de tu iPod o iPhone o iPad. La va a empezar a separar. ¿Qué va a hacer con esto? Que es una aplicación exclusivamente para podcast. Entonces, tú los podcasts a los que están suscritos te van a aparecer así como me aparecen a mí. Entonces, se van a actualizar automáticamente también a los podcasts que estás inscritos, ya sea de video o de audio, y única y exclusivamente para podcast. Entonces, está muy, muy interesante. Por ejemplo, aquí puedes buscar también podcast. Aquí vas a poder buscar el podcast de Charrón con Pelos y te aparece el directorio y todo lo que sea relacionado con algún podcast va a estar concentrado en una sola aplicación. Entonces es muy importante porque ahora sí ya vas a poder deja de buscar el... En alguna ocasión platicamos de eso, ¿no? Nos ganaron la idea. Así como sí. Está muy interesante. Y la otra, pues ya saben, que es la aplicación de la Chicharro Recomendación, que es mi querido Verdolaga, es el que lo va a decir. Adelante, mi estimado Verdolaga. Oye, Pocket Plane, pues me dice el viernes pasado, el Fer HD, te recomiendo este jueguito. Hijo, dije, tengo mis dudas. Nomás lo empecé a jugar y ya no lo solté. Muy sencillito, está muy agradable, muy adictivo. Ahí hay una anécdota con Verdolaga Junior. Me vio el martes jugando el Pocket Plane. Me dijo, a ver, dime cómo, explícame tantito de qué se trata. Bueno, el miércoles la descargó y me alcanzó en el nivel que ya estoy. En Dios. 4 horas me alcanzó el vato. ¿En el baño? ¿Sí? No, sin estar en el baño, fíjate. Caray. Estar pegado ahí, está muy bien, está bueno. Que hasta ahorita no he tenido el gusto de conocerla, pero pues a lo mejor llegando ahorita en la noche. Es de los creadores del Tiny Tower. Así pensé. Es una aplicación que su peculiaridad pues es que está gráficamente no es muy muy bonita, ¿verdad? Como otras aplicaciones, otros jueguitos, porque se hace cuenta simula a los monitos de tipo de 8 bits, que es así todos cuadriculados y todo. Uh-huh. Eso, pero tiene mucha mucha ciencia en el sentido de que, por ejemplo, en esta ocasión tienes que eres dueño de varios aeropuertos o puedes construir aeropuertos en todo el mundo. Vas dirigiendo a los aviones que tienes, que si con carga, que si con pasajeros, vas comprando aviones, vas haciendo aeropuertos. Entonces es una aplicación, es un juego muy muy adictivo, muy entretenido, muy muy simple, pero sí te enganchas. Sí te enganchas y cada vez quieres llegar a más, ¿no? Entonces, si a ti te gustaba el Tiny Tower, el Pocket Blinds vino a romperle ahora sí que toda su mandarina en gajos al Tiny Tower. No me digas. Lo estaré descargando. Muy sensacional. Tonight. Ya no saldrás de la oficina, manito. No saldré de la oficina. O sea, del baño. Qué cosas. Y por otra parte, también viendo aquí la cuestión de la tecnología, que realmente me sorprende que el HD no haya hecho ningún comentario de esto, es que Google hace oficial su tablet Nexus 7. La Nexus, sí, ya salió. O sea, la acaba de lanzar. La acaba de lanzar hoy mismo. Como también lanzó Microsoft su Surface. No me digas. Es otra tableta que acaba de lanzar Microsoft así, total y absolutamente como si fuera Apple el iPad, Microsoft su llamada Surface. Pues esta tableta, señores y señores, va a tener una pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1200 por 800 píxeles y equipada con un chip móvil Tegra 3 de núcleo cuádruple. Su pinche, man, nunca había hablado así, güey. Con un gráfico de 12 núcleos. Ay, güey. Y memoria RAM de 1 gigabyte. Esto va a estar por un costo de $199 por el modelo de 8 gigas y $249 $249 por la de 500-600 dependiendo del dólar, ¿verdad? De la de 16 gigas. Entonces, hoy su precio muy competitivo, ¿eh? Y pero es más el de sistema Android. Es Android, sí, claro. Es Android, sí, todo lo que da actualización 4.1 denominada Jelly Bean. ¿Ah? Así es Ginger, como dice aquí. Gingerbread, ¿no? No, aquí dice Jelly Bean. Ah, es el último. El 4.1. O sea, estamos con el problema de Android, que la fragmentación. Ahí para la racita que le gusta el robotito, estar como robotitos y no estar en la tecnología de punta. Pues si te gusta moverle ahí. ¡Ay, no, mamacita! Me salió los games. Si te gusta que compras una tableta Android y trae un sistema operativo, una versión ahora esa que trae, ¿no? La nueva, de Google. A la vuelta de 6 meses ya salió la actualización del sistema operativo, una actualización nueva de Android. Ah, pero no la puedes actualizar. ¿Por qué? Pues porque no sé, nada más. Demonios. Nada más lo traen los nuevos productos. Demonios. Ah, el nuevo iOS, que es la nueva actualización del sistema operativo de Apple, del dispositivos, le puedes actualizar. Si tienes un iPhone 3GS, lo puedes actualizar todavía. O sea, Ahí está la opción, o sea, te da soporte todavía, pues bueno. En fin, va a estar bastante sensacional. Ya salió la beta 2 del iOS, por cierto, y ya viene, ahí viene rompiendo redes. Y ahí viene también el iPhone 5, yo sé lo que les digo. Para Navidad, todo el mundo va a querer un iPhone 5. Y se rumora 4 pulgadas. Cabeza libre. Pantalla de... bueno, muy bien. Ya se te queman las habas. No, hombre, ya estoy de que... Nomás de que salga y de pechugas me voy a poner. Oye, Yair García dice que tal, charroneros, ya listos para recibir otra dosis de sabiduría y de buen humor. Les saluda Alberto García, del trailero de... El trailero. ¿De qué? ¿De dónde estaba? De Austin. No, sí, hombre. De Hereford. ¿Eh? Hereford. Manda saludos para mi piel, Lidia Garza. Para mi piel. Lidia Garza y mis tres retoños, Luis, Carlos y Jair. Y para mi papá, que está visitándome, el señor José García. Un saludo. Tu papá también es grande. Su papá ya está grande. Y muchos saludos. Sale, pues, les mando saludos y un pipí como Pipo. te mandamos un pipí. Por si tú quieres hacer pipí. Dice, doctora, soy lesbiana, mi mamá y mis primas también. Niña, pero en tu casa no hay nadie que le gusten los hombres. Sí, a mi papá. ¡Qué sensacional! Raúl Maldonado dice, ¿cómo se llama el juego que tiene el Berrulaga? El Pocket Plane. Pocket Planes. Sí, muy bien. Oye, traigo las frases típicas de los maestros. No me chingues. Sí, te lo juro, manito. Difícil de decir. Fíjate, una es, ¿quiere dar usted la clase? Ya cuando me estás interrumpiendo ahí, que estás de juguetón, estás, ¿no? A ver, ¿quiere usted dar la clase? Sí. Bueno, ok. ¿De qué se ríe? Cuéntenos el chiste, así nos reímos todos. Está bueno. Ahí traigo más. Aviéntate una, manito. Ahí te va la siguiente. ¿No entiende en qué idioma hablo yo? Es que sabes que sí es desesperante estar al frente de... Yo alcancé a dar clases. Tú fuiste maestro. Yo fui maestro. ¿Cómo no? Y sí, si no te están pelando. ¿Por qué? Porque preparas clase, haces el esfuerzo, ahí estás preparando el tema. Sí. Y si allá atrás hay un grupito que te está chingui, chingui, chingui. Ah, qué hijuela más, qué zurrante, ¿verdad? Pero como alumno es a toda. ¿No? Ah, sí. École, güey, ahí te va otra. Órale. Dice, ¿terminaron? ¿Puedo borrar? No. Ya, vale, más. Siempre me pasaba eso a mí, güey, cuando apenas estaba anotando. Ya, ni modo. Y los señores, el pizarrón está aquí. Ahí todos viendo para afuera. El pizarrín. Mucho morrito, güey. Ah, sí, es cuando pasaba una alumna acá. Ay, sí, esa es la de al lado, güey. Señores, ¿qué pasó? El pizarrín está aquí. El pizarrín está aquí, lo, para los que quieran pasar. No, la frase que no te gusta que llegue el maestro y diga: saquen una hoja y guarden todo. Examen. Ah, hijo, no, ya ni decían examen. A ver, listo. Saquen una hoja. ¿Estudiaron? ¿Qué estudiaron? ¿Qué es esto? ¿Qué no sabían? ¿Quién está chiflando? Que vaya chiflando su madre. ¿Quién está chiflando allá atrás? Ni era atrás, no era allá al lado. Ya no esté joteando allá atrás. Es una buena anécdota. No, lo que llegamos a hacer en alguna ocasión ahí, el HD y otros más compañeros, era que empieza a dar el tema a la maestra y empezábamos a hacer. Imagínate entre cinco. Y ahí dice la maestra: a ver tú, cállate. Y los demás no seguían. No estoy haciendo nada, maestra. Caídos, está muy buena, wey, está muy buena. Es que ustedes sí fueron a la escuela. Éramos un pain in the ass, wey. Dice: no se copien, porque después se copian y se copian todo mal. El que no terminó se queda en el recreo. Esa era la muerte, güey. Sí. Era la muerte, wey. Es lo más valioso, el recreo, hombre. ¿Cómo no, güey? Toca no. ¿Cómo toca no? Dale, manito. ¿Cómo que toca? No. Profe, ¿puedo ir al baño? No, espera, que ya toca el recreo. Y todo miado, güey, cagado. Por eso tengo problemas de la cagazón, güey. Por eso duro tanto tiempo en el baño, güey. Ay. Dejen de gritar, por favor, que esto no es un gallinero. Eso no me tocó. Dice: no se copien porque se... Ah, sí, la leí, güey. Oye, tengo como aquí pinches 20, güey. Y leo la misma, güey. A quien hable le quito el examen. No, esta. Chicos, estoy afónico, así que por favor no me hagan gritar. Fui al concierto de Backstreet Boys. The New Kids. Ah, bueno, esa madre. Siguen hablando y empiezo a bajar puntos. A descontar minutos del recreo. Esta está buena. Al colegio o a la escuela se viene a estudiar, no a calentar el asiento. ¿Quién tiró ese papel? Pinche avioncito. Pero no falta la compañera rajona, el maestro. Sí. Y dices: hijo, qué peine eres. No, hombre, vas a ver ahorita la salida. Ahorita la salida, te voy a bajar los calzones, te lo voy a... Y todo, güey, todo. Te voy a subir la falda y no es escocés. Le voy a decir a mi hermana: tomar, también se lo voy a bajar la falda. Le voy a bajar la falda también a tu hermano. ¿A tu hermano? Sí. Era de Pepiluyón. Hijo, güey. A ver, ese grupito de atrás, ¿qué acabo de decir? Dejen de estar joteando ahí atrás. Les voy a explicar las veces que sea necesario. Como cinco veces lo mismo y como quiera. A ver, ¿qué dije? Y lo después que no venga el papá o la mamá a preguntar: ¿por qué mi hijo reprobó? ¿Cómo así? Bueno, sí nos toca, sí me toca. Sí. Ese grupito, si no se callan, los voy a separar. Si no se callan, los voy a separar. Si usted no se cae, le voy a separar las piernas. Eso ya aplica en carrera. Se las va a separar. ¿Por qué están a... ¿Qué? Es que lo está leyendo al revés, cabrón. Te lo pongo. ¿Por qué están apoyados contra la pared? No se va a caer. La pared no se va a caer. Eso es cuando tienes el pie acá o está recargado. Ah, de cierta manera, ¿no? Okay, no se copien porque después se copian y se copian otra vez. Es que lo dijo dos veces. Si no te interesa la clase, te puedes retirar. Ah, sí, eso sí. Si no te interesa, ahí está la puerta, ¿eh? Sí. Muchacho. Ay. Y luego ya llegué. Bueno, para hoy tenían tarea, ¿no? Y luego todos. ¿Qué tarea? Las biografías que les di el otro día. Y luego todos, profe, usted no nos dio nada. No. Porque ya se hace en conjunto. Entonces ya. Sí, ya en manada ya no te pueden. Sí, en manada no te pueden dañar, güey. ¿Quieres leer, güey? No, es que no leo bien, güey. Qué la chinga. Bueno, y hablando de maestros, dice, profe, estoy dispuesta a hacer lo que sea para pasar la materia. Ay, pinche, güey. Nunca me tocó eso, güey. ¿Por qué? No, porque le hicieron chiste, güey. Dice el maestro, lo que sea. Y le dice la chavilla, sí. Se canta, I see you to pego. Pero yo creí, canta, dije. Hermosa. Ese sí le hubiera cantado. Él sí pasó. Yo sí pasé. Se sabía la canción. Dice Eduard Cueva, dice Chicharrón Ebrios, les mando saludos a Fer, H. Gay, Berrulaga y al Pluto. Con una felicitación, lo mejor que pudieron haber hecho fue correr. Bueno, es que no lo había leído con anticipación. Era un amargado con malos gustos para las películas y cosas que no vale la pena mencionar. son la onda que ahora no cambien ni lo sensacional. Y promocionenme, güey. La ruca me mandó definitivamente la chingada, así que. Pues una fan escucha. En fin, saludos, güey. Edward Cuevas. Un saludo. Te mandó a la chingüey. Pues es que andabas ahí paleando también. Bueno, necesitamos los generales de Edward. ¿Para qué? Medidas, estatura, edad. Edward es el que está así bien mamey. Así es como voy a poner yo también como William Levy, güey. El de Sabritas, pero yo voy a ser el de papitas en canto. Estoy en regio de amar, pues, más o menos por ahí va. Larry dice, los políticos en campaña son iguales que a los hombres en el cortejo. Prometer hasta meter y una vez metido, olvidar lo prometido. Es afirmativo, baby. Es correcto. ¿Cómo han cambiado los refranes? ¿Vieron eso de Manuel Kelly? Está muy bueno. Está muy bueno. Ladrón que roba ladrón es político el cabrón. La suerte de la fea, las bonitas les vale más. Sale más caro el caldo si lleva albóndigas. Hierba mala, que se la fumen. Barriga llena, corazón, ¿qué hicimos? Mandil de la casa, oscuridad de la calle. El amor es una cosa esplendorosa hasta que te sorprende tu esposa. ¿Eh? Eso lo decían los poliboses. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace gerente. Caras vemos, mañanas no conocemos. Le iba a hacer como el iPad aquí, güey. ¿Te fijas? Entonces, chico. La unión hace la tercia. Así puso. Ay, chéquelo en. Oye, chécate las valoraciones que tenemos en iTunes. En iTunes. Mientras. Sensacional. Me cuento un chiste. A ver. Ahí te va. La esposa se queda mirando a su marido desnudo y le dice: mi amor, estás para comerte. Pareces un almuerzo típico. Y dice: ¿cómo es eso? Chorizo, panza, chicharrón, pellejo y huevos. Está bien lindo, güey. ¿Vas a decir otro chiste? Voy a decir un chiste a sensacional. Para todas las saludos a la comunidad gay. ¿Gay? Gay, güey. Gay. ¿A quién? Gay. ¿Sabes algo de gay? Si lo vas a decir, dilo mal. Sí. Dice, oye, Mario. Y le dice el otro, ¿qué pasó, Iván? ¿A que no adivinas quién se volvió gay? No sé. ¿Quién? Dame un besito y te lo digo. Bien gay de amar, ¿verdad? Okay. Oye, las últimas reseñas de... Qué buena onda, digo, gracias para la racita que se toma la molestia de dejar sus comentarios, sus reseñas en iTunes, en el podcast de Chorrón con Pelos. Dice, súper bueno por Irachmo, SP. Excelente podcast, el mejor que he escuchado, 100% recomendable. Dice, está con madres, dice Dani Pérez. Sin lugar a dudas, uno de los mejores podcasts que he escuchado, ya que con sus ocurrencias y sus temas bien preparados, ¿ves? Logran hacerte sentir en confianza y pasar una hora y cacho, y cachas, de buen cotorreo. Ánimo y cuídense, altamente recomendable. Henry 02 dice, lo más divertido de la semana. ¿Qué tal, monterreyenos o monterreyanos? Mejor regiomontanos, ¿no? Para que... Como se diga, en serio, qué bueno. Ay, chiquita, qué bueno, no dijo qué bueno. Que cuando vi su podcast, nunca creí que fuera una cosa tan fabulosa. Los felicito sinceramente, aunque son aficionados, lo hacen excelente. Es de mis podcasts favoritos, su dinámica es muy buena y están muy compenetrados. Uy, y se coordinan muy bien. Nuevamente felicidades. Ay, te quedas coordinado muy bien. Todo gracias al Ser Producer. Les mando un gran saludo desde mi terruño, San Andrés, Totoltepec, Tlalpan, Distrito Federal, México. Qué chica. A ver, San Andrés, Totoltepec, Tlalpan. Tlalpan. Es en Tlalpan, ¿no? Tlalpan, delegación Tlalpan. Es una delegación, sí. Tlalpan. Ah. ¿Y San Andrés, Totoltepec, qué viene siendo? Somos vecinos. Totoltepec. ¿Cómo? Mi mamá vive ahí en delegación Tlalpan. Sí, pero, o sea, San Andrés, Totoltepec. Ah, sí, bueno, debe ser ahí la colonia. La colonia, ok. Les mando, Enrique Villanueva, muy bien. Saludos, Charnero. Dice, ¿qué onda? Son uno de los pocos podcasts en español que vale la pena. Aquí hubo Lee. Sus contenidos son interesantes y en ocasiones me hacen revolcarme de la risa. Felicidades, Charneros. Síganle así y espero que sigan publicando por mucho tiempo. Gracias. Y un último dice, muy buen podcast, ameno y con mucha dinámica. En algunas ocasiones interesante, digo algunas, porque en otras nomás se la pasan en la cura que agarran. ¿Cómo que en la cura? En la risa, en la burla. Lo cual es muy divertido. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. A La Paz, güey. Qué buena onda, güey. Saludos a mi clan del CSU. Muy bien, un saludo para el clan. Así es. Oye, traigo lecciones de marketing para ellas. Oye, este vato sí trajo muchos temas, güey. Bueno, después de eso, porque es para ellas, vamos a estar el chiste grosero para ellas. Venimos después del corte. Ah, no. Pero antes un corte y regresamos. Ok, lecciones de marketing para ellas. Una. Estás en una fiesta y ves a un chavo muy atractivo. Te acercas a él y le dices, soy muy buena en la cama. Eso es marketing directo. ¿Ok? Sí, lo entendí. Bueno, estás de nueva cuenta en la misma fiesta con unas amigas y ves a otro chavo muy atractivo. Una de tus amigas se le acerca y le dice, la del vestido azul es muy buena en la cama. Eso es publicidad. Te están promoviendo. ¿Ok? Ya entendí. Ok. Estás en la misma fiesta. Sí. Le pides su número celular al chavo atractivo. Ajá. Al día siguiente le llamas y le dices, soy muy buena en la cama. Eso es telemarketing. Ok. Estás en la fiesta y ves al mismo chavo atractivo. Simón. Te levantas, te arreglas tu ropa, te acercas a él, le sirves una copa, le abres la puerta cuando sale, le recoges la cartera cuando se le cae, le ofreces un cigarro y le dices, soy muy buena en la cama. Esos son relaciones públicas. Públicas. Públicas. Y ya por último, igual, el mismo escenario. La misma fiesta. Sí. La pinche fiesta está con sí. Madre, güey. Como para... Él se acerca a ti y te dice, he oído que eres muy buena en la cama. Eso es branding, el poder de la marca. O sea, sí. Marketing para ellas. En conclusión, véndanse así. Excelente, güey. Difícil de descifrar. Difícil de marketinar. Oye, güey. Iba un vato, güey. Iba un paletero, güey. Acá. Que vende paletas. Que vende paletas, güey. De hielo. De hielo. No de gelatina. De hielo. De esas, de las frías. Ah, ok. Iba así, lo. Paleta de clítoris. La aleta de clítoris. Chingue, dice un vato. Pues déjame yo, güey. A ver, échame una. Y la agarra. Echame una paleta y lo le hace. No. No mames, güey. ¿Qué pedo sabe a mierda, güey? Ah, volteela. Ah. Radamés. Putiné. Que ni era Radamés. Era, no, ¿cómo no, se llama esta? Era este. La Wonderbra. No, hombre, güey, este lo contó sí. el Lalo bueno, H de Manzano. Lo contaba mucho la... La Wonder. La Wonder Lover. Ay. Esa muchacha estaba... Bueno, sigue estando, güey, bien... Ricota. Bien machín chicharrín, güey, que realmente se me hace babosa, güey. Sí. Pero sí. La de... Bueno. Cuando la veo se no, me hace babosa. Cuando la ves, cuando la veo, me sí. hace babosa y gorda. Qué cosa. ¿Tienes alguna cancioncita por ahí? Fíjate, nada más por último, güey. Porque claro, eso sí se me hizo una cosa, güey, que realmente la vi en el Yahoo. Dice, queda embarazada de un calamar al intentar comérselo, güey. ¿Cómo va a ser, güey? Los voy a leer tantito porque dice, parece una broma, pero no lo es. Le ocurrió a una mujer de 63 años en Corea del Sur. Ya ves que allá se comen todo lo que también, acá como en México, que todo lo que no es carne, güey. Según un artículo científico del Centro Nacional de Información sobre Biotecnología en Bethesda, Maryland. ¿Qué? O sea, es casi Bethesda, Maryland. Difícil de pronunciar. La protagonista. La protagonista. No, espera, dale un trago a la cerveza y vuelvo a decir. La protagonista de la historia sintió algo extraño en su boca, güey, después de morder uno de estos ejemplares hervidos. O sea, después de comer un calamar. Ok. ¿Eh? ¿Cómo va a ser, güey? Tú, güey. Dice, No habían sido completamente cocinados y el paladar, se retorcía el calamar, güey, adentro así en el paladar y la chingada. Inmediatamente ella dejó de comer y se fue al hospital. Y, oh sorpresa, 12, no 13 ni 11, 12 pequeños calamares se habían agarrado de las encías, la lengua y a la parte interior de las mejillas. Y ahí se había inseminado el animal. O sea, se preñó, o sea, el calamar. El calamar venía con todo, cuando venía con Tokio, güey, a Corea del Sur. ¿Verdad? Y dijo, pues a lo mejor alguien me come aquí y aquí mismo se nos echó en la boca. Prácticamente era lo que decía la nota, güey, en Yahoo. Venía con toda la leche. Pues por así decirlo, güey. O sea, el calamar dijo, yo quiero desplemar el cuaresmeño, güey. ¿Y si es ahí adentro? ¿Y si es con la de 63 o con la de 18, güey? El primero que le muerda, güey. El calamar me imagino que venía viajando en el mar, güey. Y decía así, I see to pero. Y mocos, güey. Moza. Moza. Y la primera que le mordió fue la señora. A ver, échame ese calamar. Y nada más donde le hizo el... Y ni tenía dientes, cabrón. Nada más lo mascó, güey. Ay, no masques. No masques. Así decía la nota, güey. Dice, wey, Raúl Maldonado que es la Wonder Lover. Ándale. Como yo no sé de qué están hablando, pues nomás dice. Güey, el calamar, güey. El calamardo. El calamardo, güey. Ahora la señora, güey, está muy triste porque el calamardo no le habla. Pero al parecer dio a luz a un kraken. Ah, chinga, como el de Furia de Titanes. O sea, un pinche calamardo así, güey. Bien machín, güey. Pues resulta, güey, que se embarazó, güey. Pues si la vida te da la espalda. Aviéntale un calamar lleno de cosas. Agárrale las nalgas. Es otro programa. Sí, es otro programa. Pero bueno, digo, me pareció bien sorprendente, güey, que te comas un calamar, güey. Y ahora resulta que estás embarazado, estás preñado del calamar, güey. Pero en la boca. Pues menos mal que comes por la boca. Imagínate que te lo comas por el aniceto, güey. Pues ya. Por el anochecer. Sí, traigo una cancioncita. A ver, pues póntela. ¿Qué? Póntela. ¿Me la pongo, hijo? Oye, póntela. ¿Tú cómo ves? Oye, por cierto, cuadrangular de la ciudad de León. Pumas, León, Cruz Azul y no sé quién. Ah, digo, son cuatro, no sé quién. Pachuca. O sea, va a estar, güey. Haz de cuenta que va a ser como semifinales, güey. No, hombre, que sí. De que llegue el León, güey, imagínate, güey. Pero bueno, el León. Supone que se rumora ahí la racita, güey, que dicen, bueno, a ver cómo, qué tal funcionan todos los refuerzos de los Pumas con todas sus contrataciones que hicieron, güey. Y el de Pachuca también. Y el de Pachuca ahí con Eric Castillo y Hugo Tante. ¿Te acuerdas, güey? No. El mundial, güey. que fue en Corea o no sé si, güey, no sé, por allá, güey, y que iban bajando todos los de Televisa, güey. Y luego estaba un pinche japonesillo, no sé, un oriental, era Enrique Bulak, Hugo Tante. Sí, bueno, vamos a colmar el comercial ese, güey. Válgame Dios. Bueno, ahí te va. Habrá que buscarlo en YouTube. Ahí te va. A ver, ¿cuál lo vas a vender? ¡Uy! ¡Soy el general! ¿Qué es eso? El general, güey. ¿Es el general? Mira, güey, el pelo. Es el general. El general. ¿De dónde era? ¿O de dónde es? Pues haber sido de. No, no es. Es este. General de Costa Rica. De Puerto Rico, ¿no? De Puerto Rico. No. Hugo Chante. Bulak. No lo vi, güey. Me parece simpático. Estás demasiado bueno. No, muy bien. Ese es de Puerto Rico, ¿no? No, es ser de. Es este. De El Salvador. Ándale, sí, algo así. Una onda, sí. O sea, sí, centroamericano. Right. Honduras o. Lo chupas, lo sacas. A todas las mujeres que les gusta caramelo, a todas las mujeres. Bueno, muy bien. Y si a ti te gusta el caramelo, caramelo. Nos despedimos con el caramelo en la boca. Caramelo y el calamal. Nos despedimos. Oye, pues muchas gracias. Vamos, va. No los voy a poder. No los va a poder acompañar la próxima semana, hombre. Pero no, bueno, hombre. Sí, hombre, ahorita les platico por qué. Pero bueno, vamos a tratar de dejarles unas cosas bien sabrosas aquí durante la semana. A toda la mujer que le gusta caramelo. Y si a ti te gusta el caramelo y te gusta chuparlo y sacarlo. Les agradezco mucho a toda la receta que estuvo en vivo a través del live stream en el canal de HC Podcast. Gracias a mi querido Verdolaga. Estamos viendo, seguimos. Gracias, en contacto. Mi querido Petiné. Saludo a toda la racita y tengan cuidado al comer calamares. Y caramelos. Y caramelos. Y con el señor Bulak. Saludos, que mucho. Gracias por descargarnos también. Ya saben, charrocopelos.tv. Ahí vienen también las direcciones de Twitter. No hacemos que el Verdolaga saque una dirección de Twitter. No hacemos. Hasta que no saquen un Twitter. ¿Y sabes qué? Cuando saque su cuenta de Twitter. De Twitter. Va a tener muchos seguidores, güey, pero no quiere, güey. Imagínate. No va a sacar el caramelo. En el Twitter. Gracias a todas las racitas, a Raúl Maldonado y a toda la raza, toda la banda, Víctor Navarro también, que se quedaron también aquí hasta el final. Y gracias a todos que nos sintonizan, nos descargan a través de iTunes o nos descargan también en la página de charrocopelos.tv. Y a ver cuándo nos vemos, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es el Switch? Claro que Switch. Muchas saludos, gracias a todos. Y las calcas, estamos trabajando en eso. Sí, ahí vienen las nuevas playeras. Ahí vienen las nuevas playeras. Con un caramelo. Con el caramelo. Caramelo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos en contacto en Facebook. Y en Charro con Pelos TV también. ¿También? ¿También? ¿También? Lo sacan. Caramelo, a toda la mujer le gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan con placer. Huevo, le cochino. Es sensacional. Todo eso. Ya nos quedan como 30 segundos de canción. Ah, bueno, ya. Tendré que ponerla de TV es bueno, ¿qué? Ándale, síguele, síguele. Esa es la otra famosa. TV es buena. TV es bien buena. Parece una botella de Coca-Cola, pero ya, de 2 litros, cabrón. Qué simpático eres. Esta sí te la ponían en así en tuburios así de mala. Cuando ibas al antro, güey. Mami. Quiero que sepas que todo está bien, bien buena, bien sabrosa, bien la morocha, claro que sí. La morocha. La morocha. Van a pasear en la guagua. Sobre todo porque la cadera es más sabrosa. Más sabrosa. Bueno, para todas las buenotas. Para todas las buenotas. Para todas las chiquitas mamás. Mamá notas. Que están bien buenas. ¿Qué pasó? Me imagino yo que todas las chiquitas mamás deben de estar buenas. ¿A cómo no? Si no, no serían chiquitas mamás. Yo digo que cada una tiene los... Ah, es de Panamá, güey. Ándale. Gracias, Panamá, Raúl. Cerca Raúl. De El Salvador. Ah. De San José. A una hora y media de vuelo. Me tardo 3 minutos en llegar con Pocket Place. Con el Pocket Place. Es que yo tengo la zona esa de Centroamérica en Pocket Place. Entonces está Panamá, San José, La Habana, Oaxaca, porque me queda ahí de pasada para Chihuahua. Y hago un chingo de dinero. Y ahí es donde... ¿eh? ¿Y la Habana qué es? Es la con lo que cubre la cama. La Habana. Si te estás en El Salvador y te subes a la guagua, llegas. La guagua es de Cuba, güey. Bueno, si estás en Cuba, bueno, y te subes a la guagua. Estás en Cuba y te vas a Panamá y te subes a la guagua de Panamá, que está en Cuba. ¡Oh, cabrón! ¿Qué cabrón? ¡Pinche pitbull, güey! Yo no sé qué estamos diciendo con esta cheve que estamos tomando. Salió bulldog. El pitbull salió bulldog. Bulldog. O chihuahueño. Bien buena. ¿Sabes qué tiene que ver el chihuahueño? ¿Sabes qué? ¿No? Sí, por sí. El pitbull. Pues no sé, pero hay tu reseña. Es la reseña y es el final de podcast. El calor sí afecta, señores. El alcohol y la cerveza son una de las bebidas. No se mezclan. Y una Madonna. La Madonna, con las papas, el refresco. Oh, qué cosa más grande. Sí. Qué bueno de ver la de Putin. La de Gabriel. Tengo ganas de ver la del general, cabrón. Qué pedo. No, la de Gabriel, güey. La de Madagascar. Míralo. Rico, Gabo. No, pues ya ahorita ya me salen todas las voces. Verdolaga, Putin. Rico. Suave. Caramelo. Oh. Tápate en la boca, chiquita. Nah. Ya. Oye, ya vámonos, güey. Bueno, ahora vamos a poner la de el meneadito. A todas las mujeres les gusta el meneadito. Pero ya despídete con esa cosa, por favor. Espere. Bueno, pero ¿por qué me apresuran? ¿Dónde se ya la pusimos? Ya, güey. Chinga, no puede ser, güey. Sí. Está el meneadito, güey. No, está dando vuelta. Conchéntate, manito. Está buena vuelta. Lo que pasa es que tenía el disco rayado. Ah, sí, rayado, está bien gacho. Y a todos los que. A todas las muchachas que le gusta el meneadito. El meneadito. Mira, este podcast está durando 2 horas, pero vale. Sí, pues es lo que no va a haber la próxima semana. Toda la raza cuando vaya a descargar el podcast. ¡Ah, cabrón! Dura como 50 megas, güey. Dura, güey, 50 megas, güey. Pero este último ya es de relajo, güey. Ah, ok. ¿Verdad? O sea, ya la despedida del podcast ya es así como bailando para el antro, güey. Si estás en una pachanga o pachango. En una pompa. ¿La pompa? Pues así también se le dice a la fiesta. Se dice una pompa. El meneadito. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, sacates. Sacates. Sí, sacates. Sacates o metites. No, hombre, no puede ser. Enfócalo, güey. Ahí está, ahora. Es lo mismo. En los ojos así de. Ahí no se pueden doblar. Ahí está, mira. Y lo pones en la otra cámara, pues no, hijo. A ver, hijón. Ahí te tocó el más bonito. El más padre. Bueno, ahí para que se meneen todo lo que tengan ahí. Oye, está bien prendido. En la discoteca. No, en la discoteca. Estas rolitas tocaron. Tocaron fondo. No, en los despachos contables. Sí, las ponían en los despachos contables. Yo nunca fui, pero cuando te acompañé. Dicen que ahí bailaban. Y cuando íbamos caminando por fuera se oía la música. Cuando íbamos allá a que nos leyeran el horóscopo. ¿Te acuerdas? Oh, y los nombres. Así, aquí está su whisky, señor. Y luego, mejor otro vaso porque esos hielos están medios. Con ustedes, Azucena. ¿A mi cena? Azucena. ¿Y qué otra nombre había? Azul. Azul. Judith. Janet, a la pista. 3. Y nada más había una, güey. Y todos a la 3, güey. Un tazo, pinche. Pero en otro. Ya se fue a otro. Bueno, ya despídese, ya. Y en la regadera. La regadera, güey. De esa pinche. Hicimos un recorrido famoso, güey. Un scouting, güey. De toda la rosita, güey. Y era un trabajo de escuela. Ya un pariente mío, güey. Ya no veía así, güey, para arriba, güey. Ya el ojo, güey, lo tenía en la frente, güey. Así de no mames, güey. No, como cíclope, güey. Sí, güey. No lo podíamos sacar de ninguna parte, güey. Y a mí tampoco, ¿ah? ¿Te acuerdas que me andaban ahí persiguiendo un vato, güey? Qué mala onda, güey. Ah, pero vamos ahorita. Ay, vámonos, güey. Vámonos. Vámonos. Ya vámonos. Ahí se ven. Adiós.